¿Cómo está, don Pepe? Bien, pues aquí probando los nuevos micrófonos marca Shangchungjin. Wuhan. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cebar o Morir, su podcast favorito desde la Patagonia. Exacto, estamos aquí con nuevo estudio, estamos en el estudio 2. Estudio Beta, claro, el estudio 2. Dos de la Patagonia chilena. Claro, de la región de Aysén, porque en otras regiones tenemos otro estudio. Exacto, que esto es una transnacional. Y estamos probando el nuevo estudio, así que está perfecto. Hoy sí. Tenemos que decir que crecimos un poquito. Sí, me siento profesional. Sí. Ahora vamos a empezar a cobrar a nuestros suscriptores y seguidores. Sí, a Luca el segundo. ¿A Luca? Luca el segundo. Ya, me parece. Ya, bueno. Empieza a correr el tiempo. ¡Tic! No, nos habíamos retrasado una semana por motivos diversos de salud, pandémicos y apocalípticos, pero hemos vuelto para todos ustedes. Sí, pues estamos aquí acompañándolo una vez más. Espero que hayan escuchado los otros capítulos. Ojalá les haya gustado y nos recomienden en sus redes. Sí, eso es importante para que podamos crecer. Y la verdad es que, no sé, yo no he revisado mucho el Instagram, la verdad. A ver si no han hablado. En verdad lo tenemos bastante... Creo que Pepe hasta perdió la contraseña del Instagram. Sí. Ya, pero ahora me comprometo frente a todos ustedes, fieles seguidores, a... ponernos al día con el Instagram y por lo menos contar chistes y actualizarlo. Sí, compartir noticias estúpidas. Sí, puede ser. Lo más entretenido. Pero en Instagram es difícil compartir eso. Oye, para eso tenés Twitter. Claro, sí, en realidad. Oye, no me has saludado. ¿Por qué? Porque ¿hola? Ayer fue mi día. San... No. No sé. Ayer, ¿qué día fue ayer? 27 de abril. ¿Y hay que se celebra el 27 de abril? ¿Qué el día del carabinero? De veras. No, bueno, felicidades, no, mi coronel. Pero no por eso, mi coronel, feliz. No por eso, pues. Bueno, en verdad somos carabineros. Hay un karma para los colegas que me están escuchando, diseñadores gráficos. El ah, Día Internacional del Diseño Gráfico es el día 27 de abril. ¿Y por qué? El Día del Paco. ¿Y por qué internacional? Pues los otros buenos no saben que acá se celebran los cerdos. ¿Pero quién murió un diseñador gráfico? No tengo idea. Murió un diseñador gráfico Paco. Sí. Claro. Oye, ¿qué debe ser bacán ser un diseñador gráfico de los Pacos? Oye, pero igual, doble. Pero igual penca, así como, oye, es tu día. Ya, bacán, pero de los Pacos. Como el forro. Yo conozco una persona, no tan lejana, y se parece mucho a mí. En verdad parece que soy yo. Y que cuando nací... Mi mamá estaba muy feliz, pues, ¿cachai? Yeah. Y llegó mi papá y dijo, oh, nació mi hijo el mismo día que Pinochet. Y mi mamá quedó para la cagada, oh, la arruinó todo el día, weón. Qué mi mamá, mala, qué chucha, weón, cómo me decía esta weá, dímelo después, pero como el otro día me decís que, bueno, y eso, mi cumpleaños el mismo día de Pinochet. Gracias, tata. Gracias. Tenís tu tata. Tata. Oye, ¿pero no te auspició? ¿No te mandó un regalito? Sí, pues me fue al hospital. Ya. Yeah. ¿Te mandó una tanqueta? No, ni cagando. Así que eso. Bueno, se me olvidó saludar entonces. Felicidades. Muchas gracias. Por eso te regalo este estudio y... Y los micrófonos y todo. Oye, y hablando de Paco, entero alucinado. Los Pacos de ayer, ¿cachaste los de la balacera? No, cuéntame por favor, yo ya. La verdad es que estuve trabajando todo el día y no pude leer nada. Bueno. Mal estado. No, ayer hubo diferentes manifestaciones en Santiago, en diferentes ciudades por el Día del Paco. Uh-huh. Y una de la que lamentablemente sucedió en la Florida, donde en esta manifestación llegó un auto. Y, ¿civil? No, en primera instancia llegó un auto, claro, de civil, un auto X, yeah. Y empezó a disparar a la manifestación. Ocasionando a 10 heridos. Así, cara raja. Así. Sí, tiraron balazo. Conchas, yeah. Algo súper complejo porque pudo haber muerto gente. Obviamente. La guay que en esa manifestación habían pacos de ¿cómo se llama esta cuestión? De infiltrados. Con la gorra marcada aquí en la nuca. Claro, con el corte de pelo. No, la cuestión es que los locos. Exacto. Luego cuando cacharon que el auto, siguieron el auto. ¿Cachai? Para ver quién había disparado. Y los detienen y cachan que eran pacos. Eran dos pacos que más encima estaban de franco, es decir, estaban en servicio, y curado. Oh. Así que sí, en cagaron. En realidad caché la noticia así como el titular, pues no investigué claro, más. Pues. Y cagazo, así que ahora ya lo dieron de baja y empezó la investigación, pues, pero bueno, fácilmente pueden haber matado a más personas. Bueno, no mataron a nadie, pero a matar personas porque tiraron balazos. Pero lesionaron personas. Sí. 10 personas, 10 heridos. 10 lesionados. Sí, ninguno de gravedad, pero... Mira, bueno, pitiado. Y así, oye, quieren, sea, así quieren celebrarle lo... Institución nefasta, loco. No, man, se... está cagada de por... Se... por todos lados. Como que se... Explotaron en su... Sí. En su todo su esplendor nefasto. Mal. Ya, pero hoy día no vamos a hablar del... ¿De los Pacos? Los Pacos, ¿no? Ya, está bien. ¿Empezamos el programa entonces? Esto fue toda la introducción. Un programa bueno, feliz. Sí, no, esto es nefasto. Aunque podemos hablar de los peores trabajos del mundo, ser Paco. ¿Por qué vamos a hablar de los trabajos? ¿Por qué? Porque en 2 días más, bueno, solo hoy día estamos grabando, ya vamos a dejar de mentir, estamos grabando día 28 de abril, pero sí, va a salir, no sé, a la luz decir. 29. Hay que ser sincero. Y el viernes, 1 de mayo, feriado, fin de semana largo, aunque los que estamos... En esta estilo cuarentena ya perdimos la noción de feriados. Sí, aparte que el fin de semana largo para salir a pasear y no se puede. No, y aparte tuvimos vacaciones de invierno. ¿What? ¿Quién tuvo vacaciones de invierno? Los estudiantes. ¿Eres estudiante? Obvio. Soy estudiante de 13 años. Soy un estudiante. Soy secundario. Soy un escolar. Entonces, es el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Bien. Se conmemora Día Internacional en todo el mundo. Ya, entonces vamos a hablar un poco de cómo se conmemora esta fecha, que cómo surge. Empecemos al tiro, ¿no? Sí. Sí, sí, al tanto tiro. Resumen. Mandémoslo al tema, ¿no? Entonces, 1 de mayo. Episodio número 4, se va a morir. Vamos con 1 de mayo. Cortinata. Ya, pum, listo. Ya. Qué idiota. 1 de mayo. ¿Cómo nace esta gran fiesta, que no es fiesta, no fiesta, es conmemoración? Conmemoración. Bueno, ¿por qué? Porque nace con muerte, lamentablemente. ¿Chicago, o no? Chicago, en la revuelta de High Market, que se llama. Ya que el 1 de mayo se inician unas huelgas en todo Estados Unidos, principalmente en diferentes estados, y en Chicago, porque son las zonas más industriales del... ¿Qué año estamos hablando? ¿1889? 1886. Ya, entonces en Estados Unidos se surge esta huelga general, que en la que se está solicitando 8 horas de trabajo. ¿Ya? Solamente. 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para hacer lo que quiera. Esa es como la lógica de las 8 horas diarias. Ya. Algo que hasta hoy en día en Chile todavía vivimos. Pero o sea, en otros países ya no. Se dieron cuenta que 8 horas es demasiado y que han disminuido la cantidad de... Exacto, y hay que recordar que antes del estallido, antes de la pandemia, eso se estaba discutiendo acá en Chile, po. Disminuir las horas laborales y muchos no querían torcer el brazo. No sé si lo recuerdan. Ese fue como otro Chile, otro mundo. Ese fue el pasado, sí. Oye, raro, ¿sabe usted? ¿No? Es como que estamos... Que a uno a Chile siempre le pasan weas de golpe, weón. O que es doble o triple el efecto. Sí, ahora tenemos movimiento, o sea, el despertar social, despertar de Chile y despertar la pandemia. Bueno, pues sí, todas las mejoras que pudieran haber llegado del estallido, como atrás. Que el plebiscito que pudo haber sido este domingo, pateado. Y lo quieren volver a patear. Así igual le leí por ahí. Sí, ya, pero no nos vayamos por la rama. Entonces, se hace esta huelga en Chicago, donde se une mucha gente. Y esta huelga empieza el 1 de mayo, por las 8 horas diarias, ¿cierto? Y ocurre que en el 4 de mayo, ya 4 días de huelga, se hace un gran meeting, una gran reunión del obrero, en la cual la policía empieza a reprimir fuertemente, algo que no es nuevo hasta hoy en día. Y dentro de toda esta escaramuza, pelea, cae una bomba en medio de los policías. Ya, explota una bomba. Y ahí creo que muere un policía, si no me equivoco. O varios. A ver, espérate. Esos años en Chicago era el boom de la industria. Sí, pues Estados Unidos estaba full industria. Ya no sé cuántos Pacos mueren, ¿verdad? Bueno, murieron 500.000, ya. No, si tampoco. Tienes que perder la página. Ya murió uno, no importa. Bueno, la cuestión es que Con el tema de que tiran la bomba, él se declara estado de sitio, toque queda, salen los militares a la calle. Mató a un oficial. Digan, así se llama. Sobre el gringo. Digan, muy policía gringo. Dylan. Claro, el Dylan. Dylan González. Bueno, murió uno y produjerían otro. Una mierda. Nada. Bueno, la cuestión es que con toda esta la bomba hubo un revuelo. No solo desde las Fuerzas Armadas, sino también desde la prensa. Yo sé que la gente empezó a perseguir a quienes son los culpables, que estos son de los delincuentes, los encapuchados, los antisociales. Un discurso que yo creo que hasta hoy en día se repite. La cuestión es que toman detenido a 8 anarquistas como los agitadores de la revuelta de Haymarket. ¿Ya? Lamentablemente, dentro de estos 8 anarquistas, fueron condenados a muerte 1, 2, 3, 4, 5. 5 fueron condenados a muerte, a la horca, y 3 a cadenas perpetuas, trabajos forzados. ¿Ya? Yeah. Samuel Fielden, Oscar Neef y Michael Schopp son los 3 que no fueron condenados a muerte, sino que cadena perpetua, trabajos forzados. Y los que recibieron la pena capital fue George Engel, un alemán de 50 años, tipógrafo, que trabajaba en la imprenta. Adolf Fischer, alemán, 30 años, periodista. Periodista, mira. Albert Parsons, un estadounidense, 39 años. August Vincent Theodor Spies, alemán, 31 años, periodista también. Y Luis Link, alemán, de 22 años, carpintero. Es súper importante Luis Link porque, o más que importante, se reconoce, a diferencia de los demás, porque él se suicida antes de ser ahorcado. Ya él murió en su ley. Sí, él, antes de ser ahorcado, él decide suicidarse en su celda. Ellos reconocen que la persecución es ideológica más que factual. Ya nunca hubo pruebas fehacientes demostrando que ellos hayan sido los que prepararon la bomba, tiraron la bomba, etc. Han habido diferentes revisiones del caso y se ha demostrado que era un juicio político, más que nada llevado por esta como sentimiento anti-trabajadores y socialista, comunista, anarquista, contra todas estas tendencias que claro, estaban... dándole poder al trabajador. En este periodo era el... O sea, pregunto yo, en mi ignorancia. Los empleadores eran de qué partido, de qué facción, o cuál era la ideología que... Claro, hay que entender que dentro del... En estos 1880, finales de 1800, es cuando la clase obrera empieza como a organizarse y a exigir más derechos. Antes de eso era todo muy precario. Nada, estaba regularizado. No, exacto. La platita. No había nada regularizado, habían jornadas de 14 horas diarias. Trabajaban los niños y todo. Trabajaban los niños. Uh-huh. Entonces, desde finales del 1800 ya empiezan a organizarse en medio de los sindicatos. Y esta diferente ideología o partido socialista, entiéndase partido socialista, no como el de ahora, sino el real, el comunista, lo mismo. Y la ideología anarquista y todas las tendencias variadas, se empiezan a organizar los trabajadores. ¿Ya? Y también hay un tema de racismo, porque si nos damos cuenta, la mayoría eran inmigrantes. Alemanes, irlandeses, exacto. Era como Peaky Blinders, ¿no? Claro, una cosa así, eran como pandilleros... Bueno, sé que la serie Peaky Blinders habla mucho de la primera temporada, principalmente de los trabajadores. Uh-huh. Igual que Gangs of New York, la película de Scorsese. Ah, también. Igual es como ese periodo en Estados Unidos. Sí, y... Que es terriblemente buena película. Si y es no un fenómeno que también está estudiado en Argentina más que en Chile, que es un tema de la inmigración. ¿Por qué los inmigrantes, o por qué, por ejemplo, estos grupos anarquistas, comunistas, crecen tanto en ciudades con mucha tasa de inmigrantes europeos? Y es más que nada porque, como hay falencia de leyes, porque no hay una regularización del trabajo, no hay una regularización de los inmigrantes, al inmigrante la única forma que le queda como para sobrellevar la miseria que está viviendo es a través de estas organizaciones como ilegal, entre comillas. Entonces, por ejemplo, el movimiento anarquista en Argentina era súper fuerte porque tenía centros de ayuda comunitaria, comedores sociales... centros culturales, entonces digamos que suplían necesidades básicas y por eso eran justamente apoyados y por eso era importante como importante para todos los inmigrantes, porque los inmigrantes, como no habían leyes que lo pudieran proteger, el sindicato sí los protegía, los ateneos, centros culturales, y eso es lo que pasaba en Estados Unidos también en esa época. Bueno, y también surgió todo el tema de la mafia y los poderes. Exacto. Es que es un caldero. Es un caldero porque hay ingobernabilidad. Claro, claro, pues, es todo tan libre que se da para todo. Claro, es como un poco lo que pasa en ciertos lugares como en Colombia, en México, donde no hay gobernabilidad gubernamental. Pueden servir para experiencias súper bonitas como el del ejército zapatista, que es un territorio autogobernado por los zapatistas, con una forma más igualitaria, pero también es un terreno para otros espacios como para los narcos, ¿cachai? Claro. Entonces como que se presta para esto, para esta ingobernabilidad, como para experiencias bacanes. Para la ilegalidad también. Exacto, experiencias bacanes como también para cosas como casi feudales. Claro. Entonces eso es lo que sucede y son ahorcados estos cinco anarquistas, y esos son los conocidos como los mártires de Chicago, ¿ya? Así es como se conmemora el... ¿Cuándo se empezó a conmemorar el 1 de mayo? No creo que haya sido el mismo, tiene que haber sido años después. Sabéis que años después, pero el movimiento cobró mucha importancia internacional desde el que estaban presos estos luchadores sociales. Ya se hicieron muchas campañas internacionales pidiendo por lo menos la conmutación de la pena a pena a cadena perpetua y no a pena de muerte. Y hubo movimientos desde en Argentina, en Europa, pidiendo la liberación de ellos. Por lo tanto, igual fue como una conmemoración casi inmediata de los sucesos que estaban ocurriendo como en pro de los trabajadores. Ya hoy en día como que el Estado ha tenido este discurso de como enmendar su error y ha hecho como una placa conmemorativa de los mártires de Chicago, etcétera, ¿cachai? Como que, pero también todos saben que es súper falso, pues, y las condiciones laborales que hoy en día se viven en toda parte del mundo nunca son ligadas a lo que en verdad el mundo tiene que hacer, porque ¿cachai? Claro. Esto mismo de que Chile se estaba discutiendo una disminución de la hora salarial y muchos encontraban que era ilógico, que era imposible, siendo que en otros países ya es así, ¿cachai? Claro, y mágicamente la discusión se diluye, surgen otras cosas que hay que discutir más urgente y bla bla bla, y ahí quedamos. Oye, pues yo creo que una de las, lo que más uno aprendió con el tema de la del estallido era que los malls podían cerrar fácilmente a las 8 de la noche y la economía no iba a colapsar. Claro. Ese no miedo... es necesario que estén abiertos a las 11, ¿cachai? O los supermercados. Ese miedo de la economía como una manta que protege todo, es tan... Y es como si estuviera buena, así como si fuera perfecta. Si te das cuenta, es como que hay que proteger lo que tenemos, como si fuera algo, no sé, como que claro, si fuera plenitud para ser humano. Algo único, así. Claro. Es como ese meme que decían los dinosaurios, así como que se veía cayendo un meteorito y decían, no, la economía, así como, se hubieran preocupado de la economía en vez de la vida. La verdad, son muy buenos. Oh, no, la economía. Sí, va a colapsar la economía. Y es como, puta, no, en que, no sé, a veces yo no entiendo mucho los políticos. Siento que a veces los locos viven en un mundo donde ven cifras, papeles y no se dan cuenta de la realidad. Pero, y trabajar 8 horas diarias es como, y sumarle los traslados es como... pasar todo el día, más ahora que invierno, como que salís de noche y sí, volví de noche. Acá en Coyhaique, en la región de Aysén, en Magallanes, bueno, vivimos como en Noruega, pues, bueno, o sea, no tanto, pero igual pero claro, es brígido, pues si salís de noche y volví de noche a la casa. Bueno, la diferencia es que Noruega deben tener menos, su jornada laboral debe ser más menos. Más corta, bueno, y mejor pagado y con salud gratis, no sé, pues, bueno. pero sí, igual es cuático ese tema, bueno, de sobre todo acá, pues, en la región. Sí, la gente es que vive acá hace muchos años, o en zonas como Puerto Aysén, Puerto Cisne, que llueve harto, es un tema, weón. Claro. Entonces yo creo que las demandas más hoy en día, a pesar de que estemos en pandemiados y en cuarentados, yo creo que hay que retomar reivindicaciones que son lógicas, ¿cachai? En el sentido de que, claro, en su momento fue una gran ganada hacer 8 horas diarias laborales, pero hoy en día yo creo que tenéis que disminuirla, porque se ha visto mucho que muchas pegas, claro, trabajáis las 8 horas, pero en verdad factiblemente, ¿cuántas trabajáis? Claro, 5, o la mañana y la tarde. Exacto, ¿cachai? Sí. Igual todavía se conserva en Coyhaique esto de que a la hora del almuerzo se cierre todo, pero en muchas ciudades todo funciona. Pero cada vez menos igual, ¿eh? O sea, hay mucha gente que prefiere en realidad quedarse ahí en la oficina o en el casino donde puedan comer algo y seguir trabajando, ¿no? Claro. Sí, comer rápido y pum, chao. Comer rápido y seguir. Pero todavía hay, por ejemplo, ya en Santiago, ¿no? La hora de almuerzo es 40 minutos y todo abierto, todo el comercio, todo, y siento que... Y se incentiva, pues, eso es el tema, porque se incentiva a través de todo un grupo de empresarios o de los empleadores que defienden este sistema, que en realidad no, ni ellos no están de acuerdo, ni los trabajadores están de acuerdo, pero lo siguen igual. Es como una cuestión súper automática, robótica. Bueno, es como lo que va a pasar ahora con el tema de que quieren reabrir los malls. Siendo que todavía está la cuarentena, todavía está el coronavirus paseándose por todos lados, no se ha hecho bueno todavía, y quieren reabrir los malls, entonces como que, ¿qué onda? ¿Cachai? Entonces yo creo que el trabajo hoy en día cubre mayor sentido. Más encima todo esto de que las empresas estén cerrando y no pagándole los sueldos a los trabajadores por el tema del coronavirus, yo creo que cobre mucho sentido que este 1 de mayo tiene que haber mayor reflexión en torno a eso y mayor presión. ¿Cachai que se va, que algún programación para el 1 de mayo acá en Chile o en la región? Por lo menos en la radio estamos preparando un especial de 1 de mayo que se va a abrir un afiche y se va a presentar en las redes sociales. Ya, pero por ejemplo, yo ya descargué que vamos a poner un radioteatro que cuenta la historia de mucho más entretenido de lo que yo lo conté. ¿Pero lo van a hacer o lo van a lo descargué. Es de una radio rusa. Rosa, claro, está en ruso. No es ecuatoriana, parece que. Y bueno, van a haber otros programas que se van a conectar con otras radios. Bueno, ahí en el afiche va a decir todo, ¿ya? No me estresen ahora. Ya. Estamos hablando de la Radio La Tue. Radio La Tue, exacto. PatagoniaLibre.org. Entonces, es un poco lo del 1 de mayo. Eso es lo que queríamos comentar un poquito en este, contar a los que no sabían. Sí, a los incultos. Como análisis, quizás podría agregar. Yo, en realidad, aquí escucho la exposición de mi compañero, pero. En realidad, como análisis, es importante estas fechas así, que son conmemoraciones y no celebraciones. Justamente hacerlo, pensar, analizar qué pasó, aprender un poco, compartirlo con la familia, los niños a veces. Exacto. Y cuestionarse, porque todo este proceso humano es cuestionarse las situaciones que estamos viviendo. Muchas veces nos vemos inmersos en estas cosas que ni siquiera sabemos, ¿cachai? Sí, pues como yo creo que en estas fechas no pueden perder la combatividad que por lo que surgieron, es como el Día de la Mujer. Que claro, no es un día de celebración para celebrar y bacán, sino que yo creo que hay que aprovechar ese día, esa conmemoración, que ya es feriado, que a veces ya como que ya le dijeron ya listo, ya está la celebración. Pero no es celebración, sino conmemoración, exigir. Sobre todo hoy que estamos en cuarentena, ¿cachai? O sea, la idea es no salir, pues, no salir a viajar, creo que uno hace un feriado largo. Claro. Y aprovechar de ver algún documental de repente. Yo creo que conversa, pues, hay que aprovechar esta cuarentena para reflexionar, para tomar fuerza, para aprender otras cosas y para después salir con más fuerza. Pues, y a veces no nos damos tiempo para nosotros mismos. Entonces, creo que esto. Hay algo importante también que a veces no se hace, que es salirse un poco de la zona de confort. Por ejemplo, si yo estoy de acuerdo en la lucha social, bla, bla, bla, etcétera, todo lo que tú quieras, también ver la perspectiva de otro lado. Quizás preguntar o investigar un poco. Eso solamente hace crecer, ¿no? En ningún caso uno va a perder por escuchar al otro. O sea, exacto. Igual hago esa invitación a toda la gente que nos está escuchando, que siempre hay que hacer eso en cuanto hay discusión y cuando son temas importantes. Tratar de ponerse en el lugar del otro y escuchar otras opiniones también. Sí, pues. Y lo que hemos dicho siempre, investigar bien también para opinar. Y obviamente también, pues eso es súper básico. Porque a veces uno quiere opinar como desde la lógica de uno y a veces... Es que uno puede opinar, ¿cachai? Pero si es sin fundamento, hay que atenerse a que alguien te puede decir lo contrario y no puede decir nada. Pues, no puedes pelear sin tu fundamento, ese es el tema. No sabes, ¿cachai? Y listo. Eres y ahí tonto. Quedó. Así que por eso es importante investigar y buscar buenas fuentes. No como esta que estoy viendo que dice Icarito, sapiencia.org.mx. Cállate. ¿Qué tenés contra Icarito? ¿Eh? ¿Qué tenés contra Icarito? No, así Icarito la uno hacía cualquier trabajo ahí. Cualquier pero cuando recorte. Uno lo cortaba y te lo metía con este fix ahí. Puta que estáis viejo, Pepe. Puta, es el. Añejo. Es la época. Oye, y yo quería hablar de otra cosa hoy día, aparte del 1 de mayo, del trabajo, que era aprovechando el 28 de abril. ¿Qué? Ya, que es un. ¿Cómo se llama? Efeméride del 28 de abril. Ya. Así que la efeméride de hoy, que vamos a conmemorar, será. Cortina. Muy bien, los efectos que tenemos. Es la muerte de el tío Benito Mussolini. Benito, qué ternura. Ay, qué ternurita, Mussolini. Si tengo un hijo, le voy a colocar Benito. O maldito Muso. Bastardo. Bueno, Benito Mussolini, el gran Il Duce, ¿cómo se hacía llamar? Ya, el dictador italiano, fascista, real fascista, porque la revolución que él llevó a cabo se llamaba fascista. Era el verdadero fascista. Dictador que asume en 1925 el poder de Italia y lo lleva nefastamente hasta la Segunda Guerra Mundial. Se alía a Adolfo Hitler. Adolfito. Y, bueno, mata a muchas personas. ¿Tienes la cifra por ahí? No. Pero cómo, dijiste que la habéis buscado antes del programa. No, pero si eso es una mentira, si tú sabes que yo soy, voy a ser político, voy derecho aquí a ser diputado. ¿Y ahora qué le vamos a decir a los oyentes? Que mató mucha gente, era muy malo. Puta la weá. Pero no tanto como Joseph Stalin o Mao Zedong. O Popol. Pol. Oh, ese sí que era malo. Pol Pot, eso. Pucha, yo quería ver la cifra, po. Ya búscala mientras sigo hablando. Bueno, ya. Y entonces, sigue mintiendo. Don Benito, al ser derrotado por los partisanos, al coro del Belachiao, que la hizo de moda una serie española. ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Cuál? La esta del papel, ¿cómo se llama? ¿La Casa de Papel? Esa, La Casa de Papel, ya. Que puso de moda esa canción. Pero en verdad, otro día podemos hablar más de esa canción, que era una canción que los partisanos. ¿Qué son los partisanos? Son los guerrilleros que luchaban contra los nazis y los fascistas en Italia. Que ahí teníamos una mezcolanza desde demócratas cristianos. ¿En serio? ¿DC? Sí, DC, que tenían nombre, que eran democristianos. ¿Y se decían correligionarios? Es que ahí está, pues, el movimiento partisano tenía desde anarquistas que arrancaron de España. Comunistas, socialistas, a demócratas cristianos y monárquicos, que estaban a favor del rey, por lo tanto estaban en contra de Mussolini y el movimiento nazi. Entonces el movimiento partisano es súper amplio, y que cuando vencen el 25 de abril del 42, si no me equivoco, del 45, perdón, cuando vence el 25 de abril, Mussolini intenta arrancar a Suiza, ya. Los partisanos vencen las ciudades principales de Italia y los aliados venían desde Francia. Entonces, Italia se siente un poco acorralado. Mussolini intenta arrancar a Suiza y ahí es donde los partisanos lo encuentran escondido con su amante en un auto. ¿Ya? Hacen un juicio marcial donde es condenado a muerte y, según la leyenda, Walter Audicio, un partisano comunista, le manda sus balazos. Sus camotazos. Su ajusticiamiento popular. Ahora, ¿qué es lo acuático de Mussolini? Quien, a diferencia de grandes dictadores, ¿qué es lo que hacen después? Lo toman, el cadáver de Mussolini con sus asesores, que todos el equipo que estaba arrancando, y lo tiran a la plaza. Donde la gente con martillos, cadenas, lo revientan. Y después lo cuelgan en la famosa Plaza Loreto de Milán. Patas para arriba. Como diría estar todo nazi-fascista. Es decir, muerto. Muerto el Nos perro. Pusimos bélico hoy día en este programa. Sí. No, pero es que son... Y la imagen es bien... Pero es fuerte, está bien, pues, bueno, es fuerte, sí, pero son personas nefastas. Pues. Sí, pues bueno. Porque todavía no tenemos la cifra de muertos, pero fueron muchos. O sea, imagínate el odio, weón. Esa energía a raíz del odio, weón, que había en ese lugar, weón. Y ver cómo la gente es perseguida, po. Porque no es que los locos hayan sido malos presidentes, como Piñera. Sino que se persiguió a judíos, a trabajadores, a gente de izquierda. Se les torturó, se les asesinó. Oye, se alió a Hitler, po, un ser nefasto, po. Sí, pues, bueno, altamente desequilibrado. Pues. Entonces la gente, yo creo que estaba desbordada de ira. O sea, claro, de hecho esos locos que se unieron a igual que España, pues, bueno, el otro wea. El Franco. Franco. El papi de Pinocho. Claro, el tío. Sí, donde fueron a estudiar los curitas. Entonces, Entonces, al fin y al cabo, son personas tan nefastas que la gente desbordó toda su ira contra estas personas, que al fin y al cabo no es una sola persona, sino todo un sistema. Que al final el fascismo no era él nomás, sino, pero obviamente él, ¿sabes?, se creía el más representativo. Así que el 28 de abril, para que recuerden todos, si quieren ver en internet ya las imágenes de, porque hay muchas fotografías del linchamiento popular que recibió Mussolini. Si el morbo es más fuerte, búsquenla. Búsquenlo, sí, hay fotos a color, blanco y negro. Joder, estoy viendo una ahí tan acuático. Ah, ahí está, po. En Wikipedia está. Los cuerpos de Mussolini y Clara Petacci en la morgue de Milán. Hecho mío. Lamentablemente, bueno, lo entierran en una fosa sin nombre y a los 3 años grupos neofascistas lo rescatan para darle una sepultura. Los tontitos de siempre. Sí, lo que el Estado italiano logra recuperar el cuerpo y lo entierran en mausoleos de su familia. Para que se dejen de huir. Y la cuestión es que dicen que hasta hoy en día, el 28 de abril, van grupos neonazis a hacerle saludo, ceremonia y toda esa estupidez que hacen estos. ¿Algún día la raza humana, la humanidad, weón, dejará de ser tan estúpida, weón? ¿Crees tú? Yo creo que complejo. En 100 o 200 años yo creo que podría ser posible, quizás, weón. Puede ser. Cuando los marcianos vengan. Oh, es verdad que ahí la CIA liberó unos videos de... Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Cuando los marcianos vengan van a decir, ya, esto ya se sanaron. Pero sí, entonces por eso era el lema Follow your leader. Follow the leader. Sí, y justo vi una imagen del equipo. Eso vamos a escuchar después. Pero ya para cerrar con este tema, el Celtic, que es un equipo de. ¿De básquetbol? No, el de básquetbol, el de fútbol. ¿De dónde? ¿De Italia? No, es de. ¿De Petorca? Si no me equivoco, está en Escocia. Ya, vamos a revisarlo. Sé que es de Gran Bretaña, pero ustedes saben que Gran Bretaña tiene Irlanda, Escocia. Es grande, pues eso es Gran Bretaña. Es el de Glasgow, es de Escocia. Bueno, ellos, su hinchada principalmente son de tendencia de izquierda. Ya, así famosísimo. Una de las grandes hinchadas que son de izquierda. Y mucho le ha tocado jugar campeonato internacional europeo contra la Lazio. Que la Lazio es el equipo abiertamente fascista. Ya, de la hinchada, sí, totalmente. No soy futbolero, ya lo dije en el programa. Sí, pero la hinchada son netamente camisas negras. Los locos han salido con su marca fascista, Mussolini. Hay varios jugadores que estuvieron penalizados por muchos años. Me acuerdo ahora de Di Canio, que los goles los celebraba haciendo el saludo fascista. Ay. Y eso está prohibido en fútbol. Entonces los locos. Y el loco cuando estuvo, lo castigaron como por 4 o 5 fechas sin jugar. Entonces el loco se iba a la barra. Entonces estaba con los locos y todo. Bueno, entonces abiertamente, entonces cuando se enfrentan el Celtic contra el Milan, contra el Lazio, sacaron una pancarta gigante donde dice Follow your leader. Y sale el dibujo de Mussolini y patas para arriba. Ya, entonces, por eso he entretenido ese dicho. Y oye, igual se aprenden cosas en este maldito podcast. Sí, después podemos hablar del Livorno, que es un equipo comunista a cagar la hinchada. Entonces los partidos entre Livorno y la Lazio son, pero son de real violentos. Cuando vino el Livorno a jugar aquí en la cancha con el Emilio Millar, igual buen partido, bueno. Estuvo buena la lucha de Follow Your Leader. Ya vamos a hacer, yo creo que aquí vamos a parar un rato para escuchar música y bailar, porque vamos a escuchar Follow the Leader, ¿De quién es? ¿De quién es esa canción? Mira, estuve buscando información, se llaman SBS. Esa canción, pero es como ¿de qué año es? No tengo, es como del 90 y tanto. Es súper noventera. No, pues más antigua, loco. Chucha. ¿Es un cover eso? Puede ser. Ya, bueno. La tarea es escuchar la canción, bailar y después busquen de dónde salió. Exacto. Pues ya, vamos tarea. Con el tema. Ya. Watch this! buen tema, loco, vos te sacaste. Me cansé. Dale. Me cansé, estuve haciendo como zumba. Y trapeando sí, la cocina. Ya que el estudio estaba muy cochino, así que... Oye, sí, tenemos que aclarar que estamos en el estudio número 2. Beta. Se va a morir Incorporation. Incorporated. Pero estamos guardando la distancia social recomendada por nuestro glorioso ministro Mañalich. Mañalich. Oye, no sé si viste un... ¿Un hashtag? Un meme, una ilustración en realidad de Kit Salinas. No, a ver, cuéntame. Que sale... sale el... ¿Cómo se llama el jefe de los Picapiedras? Ah, sí, el... Sí, vi la cuestión. ¿Viste el dibujo? Sí, lo vi, está buenísimo. En realidad como Pedro Picapiedra con el pelo blanco, así que era Mañalich y salía... este... Gazú. Sí, el... Como mezclado con el coronavirus y le decía, abre los malls. Sí, está buenísimo la ilustración, la encontré bacán. Kit Salinas es un loco que se hizo más popular por sus dibujos de Caupolicán. Ah, ya. ¿Cachai? Sí, sí. Que de hecho van a ser una serie animada y todo. ¿De verdad? Había hace un tiempo era unos proyectos, te contaba él. ¿Y es también el creador de Kitsapalooza? No sé. ¿Cómo? ¿Cómo de Kitsapalooza? Lollapalooza, el sector Kit. Ah, te falta cuquerío. No, sí, pues, mano, sí, yo soy acá de aquí de la Lila, po, de Villa Ortega, Balusa. Donde se comenzaba a pelear la Bernardo con la Víctor. Por ahí andaba yo peleando, pero... Ah, tú eras el camorrero, el que hacía... Sí, dejar la cara. Yo le pegaba a un loco así y pensé que se peleé con otro. Le dieron una piedra, así de lejos. Oye, hablando de Kit, Guido Kit Salinas. Guido, sí. Guido Kit Salinas, ¿él el que hizo Caupolicán, Galvarino también, o no? Sí, pues es que él se basó en una portada clásica de Wolverine sí. Donde sale como proyectándose con sus garras para adelante con Caupolicán. Sí, y creo que tiene otra. Hace poco que hizo como una serie, o sea, eso fue hace muchos años. No, el año pasado publicó otra. Sí, pues no, pero él hizo esas portadas como un juego para él, así, y después hizo cómics, ¿cachai? Ah, sí, hizo varios cómics. No, sí, yo tengo, creo que yo me compré el de Galvarino. Igual sí, es... yo no los tengo ni los he leído, pero... Es la historia de Galvarino, en verdad. Sí. Es como nada otro mundo. Sí, lo atractivo es realmente acercar un poquito a la... Oye, pero hace buenas ilustraciones. sí, loco, bueno. El reemplazante hizo ilustraciones, me gusta. Ya, pero no, este no es el tema. Sí, ¿qué estábamos hablando? Sí, volvimos poco... entonces comentando que estamos guardando la distancia social. Volvimos a no grabar, porque el programa anterior lo grabamos desde... Sí, fue horrible. Desde Zoom. Sí, fue asqueroso, como que no... Oye, Zoom, los locos de Zoom, inversionistas de Zoom... Están pero ganando como locos. Sí. Y era fome con Zoom. ¿Por? Sí, no. Oye, pero igual cachate que como que Zoom... publicaba a la empresa, le entregaba las claves, todas las cuestiones, sí, y la publicidad y todo, así que no había tanto recuerdo en Zoom. Es difícil mantener, de hecho es difícil mantener la seguridad con cosas que se usan tanto tan rápidamente, y mucha gente se mete, la vulnerabilidad igual es alta de sí. Todos los programas informáticos. Is true. Entonces estamos guardando un resguardo, tenemos alcohol gel. Sí, me... Tenemos sanitizador. Me inyecté cloro, como dijo Trump. No, muy bien. No, era desinfectante. Ah, desinfectante. Pero hice una carga con cloro. ¿Cuál? Igualante. ¿Clorox? Marca Clorox. Sí, hay que apoyar. Gracias a nuestros auspiciadores. Clorox. No, aquí no pasan ni uno. Podríamos rajarse. Tenemos que quizá apelar a algo más local, sí. Una marca como, no sé, la Casa del Mate. No, estamos haciendo publicidad. No olviden eso. Olvídalo. No dije nada. Borrar. Golpeé el nuevo micrófono. Micrófono nuevo. T24K. Disfruten nuestras voces y el sonido. No podemos ni comer. Escuchen mi voz. The Voice. Ya, entonces. Oye, hablando de lo local, podríamos hablar un poco de lo que pasó con LATAM. Claro. Que ¿cuándo fue que anunciaron? ¿Como a principio de semana? Sí, no, la semana anterior. La semana anterior. Sí. Anunciaron que LAN Chile ya... dejó de trabajar en Chile, perdón, en Aysén. Claro, pero yo creo que por la cuarentena. Me imagino que será una medida corta. Es que no le estaba saliendo a cuenta. Porque imagínate, ¿cuánto hace un avión? ¿200 personas? ¿Una cosa así? Sí, por ahí, creo. Y con todos estos recuerdos de que solamente pueden entrar... ay, se me fue la palabra. Residente, perdón. Sí, pues. Y decir reincidentes, pero aquí también pueden ser reincidentes. Residentes, por ejemplo, tuve que por otros temas, viajar, y veníamos 70 personas en el avión. Dile la verdad, ¿fuiste a hablar con el presidente? Sí, pues fui a hablar directamente y decirle, oye, loco, ¿qué onda, güey? ¿Qué estás diciendo? Oye, ya está bien que seas así, pero para sí. La mano. Bueno, pues que en verdad yo quería decir que yo quería decir que yo soy el intendente de esta región. ¿Intendente secreto? Porque sí. Ustedes no saben, pero aquí en la región hay un gobierno oculto. Exacto, sombras, que la República Independiente dicen. Por eso está conectada directamente con Santiago. La Ara, Calisto, hacen tantas cagas porque son bonigotes nomás. Los verdaderos están trabajando en el relato. Sí, el Alinco, el real, el real hecho, líder. Aquí Pepe va a ser alcalde. El próximo alcalde que hoy es que... Pepe. No, se llama Pepe, presidente. No sé, alcalde. República Independiente, dicen, yo voy a decretar la República Independiente. Voy a ser el duche. El Pepe. Ya, bueno, la cuestión es que veníamos solamente 70 en el avión. Entonces a los locos no les debe salir a cuenta entre... ¿Cuándo el... viajaste? ¿Hace como 5 días? Sí, 5 días atrás. Ya estábamos en cuarentena. Y 70 personas en el avión. Y para eso tenéis que gastar todo lo que es la benzina del avión. Claro, o sea, claro, como empresa los no sueldos viene, van a, pues. Yo creo que deben cobrar por el andén, la utilización del andén, toda esa cuestión. De hecho, unas fuentes cercanas de Elan me decían que están ofreciendo renuncias. Calla, pactadas. ¿Cachai? Pactadas para un beneficio. Eso es lo que me arrolla la empresa, porque son empresas grandes. Y la TAM es una transnacional. Lucas no le falta, deben tener. ¿Qué es lo que pasa? Que los locos no están ganando lo que habían proyectado ganar en el año, yo creo. Es lógico, pero igual en todas las empresas tan grandes, sobre todo, tienen planes de contingencia. Deberían tener. No, sí, seguro que tienen. Entonces, ¿para qué echar a la gente? Como que... Puede haber una catástrofe gigante, weón, y obviamente tienen que tener plan de contingencia. Entonces, podrían... Bueno, me imagino que todas estas medidas que toman de negociar la salida de cierta gente para reducir el personal y gastar menos plata, obviamente les conviene a ellos, pero me imagino que es porque saben algo. ¿Cachai? Yo creo que el futuro, o sea, no solamente yo creo, o sea, es lo que va a pasar, ¿cachai? Que va a haber una crisis económica importante. No, mundial, si esto se va a ir a la chucha, man. Y durante, que va a durar por lo menos años. Sí, pues sí, yo creo que el panorama que se vislumbra hoy en día, y fuera de eso, más que la crisis, yo también siento que va a haber diferencia, cambios de todo. O sea, crisis es una palabra, pero el cambio va a ser quizás positivo, por lo que no sabemos. Porque... Yo creo que para la Tierra va a ser, sí. Por ejemplo, ver el punto de vista de que yo creo que los viajes entre naciones, ya sea turismo, etcétera, va a disminuir caleta. El flujo de aviones yo creo que ya se detuvo y va a bajar por un tema económico y por un tema de salud también, porque el coronavirus dicen que llegó para quedarse un buen tiempo. Sí, no va pero, a ser... pero la vacuna va a estar disponible pronto ya, si ya hay avance importante en vacuna. Ya no tengo tanta fe, sí. Pero bueno. Pero el tema es que LAN dijeron en mayo no vamos a viajar. Ya estaban viajando una vez al día solamente. ¿Ya? Ya. Ya. Volvamos un poco al local. Sí, el por un tema, yo no lo encuentro tan negativo, en el sentido de que la mayoría de los que están viniendo en los vuelos son gente... ¿Qué fue eso? Vehículo. Maldición. La mayoría de la gente que está viniendo son trabajadores, ligados más que nada a las salmoneras. Ya, que gente que es parte de su trabajo es viajar. Es viajar también. Y por otro lado son el riesgo de traer enfermedades del norte, de todas partes, que por algo también se está resguardando que solamente venga gente en residentes de la región. Ahora, yo creo que el tema principalmente el más complejo, que es las cargas, porque todo avión que viene de LAN, de Santiago, trae carga. Bueno, la carga no se ha detenido. No, y eso no se va a detener. Y no se va a detener. Porque... No, la intendenta ya lo informó que el 27 de abril... que LAN va a seguir con las cargas, que al fin y al cabo yo creo que eso es lo que los locos quieren hacer, y eso dicen que por eso el vuelo que están haciendo hasta ahora ha sido más que nada por carga, y en el avión por ejemplo la última 10 asientos venían puras cargas, es decir, vienen con las bodegas llenas y con los asientos venían unas gallinas, ¿sí? Sí, venían un fardo de pasto, claro, y venían unos kilos de papa y eso, y parecía rural. Sí. No, la cuestión es que... Así que yo creo que el tráfico aéreo se va a tener un rato. Sí, no lo encuentro tan negativo, no sé. Mira, yo pensando en lo que decías delante, que el tema de que puede ser que se disminuyan los tráficos entre países, de turismo y cosas así. Imagínate que surge la vacuna, que va a pasar, quizás no sé cuándo, pero ojalá que pronto. puede ser todo lo contrario, puede que la gente como que se libera así, ah, al fin podemos viajar y vamos a aprovechar la vida, carpe diem, weón, y vamos a viajar y conocer todo porque quizás mañana hay otro virus y no podemos viajar. Puede ser que haya una explosión. Pero va a ir las lucas, sí, yo creo que ahí va a estar el punto. Pero eso, pues, digo, es tan relativa el futuro de la economía a nivel macro, micro, personal, familiar y todo. Claro. Que no sabemos qué cresta pasa. Yo creo que hay que estar, pero así, muy atento y muy... Ojo al charqui. Muy ojo al charqui y estar pendiente de lo que hacen las grandes empresas, porque las transnacionales, mal que mal, saben. Manejan información privilegiada. Entonces, si que tú ves que LAN está haciendo, por ejemplo, este tema de los renuncias, negocios con negociadas, ¿cachai? Con los empleados. Es porque de alguna forma van a recuperar esa plata. ¿Sí? Obvio, todo el rato. Y aparte ellos, los locos... Quizás otra empresa va a hacer otra cosa. Y lo más probable es que estas empresas, por ejemplo, todas sus ganancias las tienen en invertidas en otras empresas. Entonces al final liquidez, los locos, en plata, en cash, no tienen mucha. Porque está todo invertido. Claro. Po. Entonces sí, a los locos no, tampoco les conviene como echar a todos de una... O no pagar, o todo esto que las empresas grandes se están acogiendo a esta ley de empleo, protección de empleo, y que todas son pymes, ¿cachai? Bien, claro. Bueno, ahora salió hasta Colo Colo es pyme y piensa echar a los jugadores, pues como, bueno, ¿cuántos millones manejan esa empresa? Así que, bueno, y es el tema con LAN. Vi de todo en las redes, gente que odiaba y que nos van a dejar aislados nuevamente, y todo el chat. La gente no muy sé egoísta, weón. Sí, pero mira, yo que soy afuerino, eso es un poco lo que me gusta de esta región, que está aislada. Claro, de hecho, es un gran incentivo para mucha gente que se viene, pues, weón. Exacto. Hay gente como yo que he vivido toda la vida acá, hay mucha gente que se fue y no miró nunca atrás y chao, porque era muy fome. ¿Cachai? Yo me quedé porque me gusta igual. Pues. Porque eres fome. Y porque soy fome, por supuesto. Obvio. Yo no soy fome. Preguntémosle a los gatos que están aburridos. Están durmiendo. Mentira, está aquí pidiéndome cariño. Bueno, la cuestión es que yo creo que por eso es que es verdad. Hay algunas personas que les gusta, otras que no les gusta, pero es un poco de lo que ha sido también la gracia de la Patagonia. Loco, aparte, estamos en una situación extraordinaria. Po, bueno. Si estamos en una pandemia, estamos. Bueno, hay que asumir que las cosas no van a ser como tú quieres. Po, bueno. Hay mucha gente que alega por todo. Como que. Que enfermante. Que por qué las clases son online, que por qué esto, y es como loco. Estoy pagando el colegio y no le enseñan a mi hijo. Exacto, y es como loco. Los profesores no hacen nada todo el año y ahora están relajados. No lo sé si están relajados. Hay gente que dice eso, pues bueno. Bueno, pero no sé si están relajados. No, pues yo sé que no, pero estoy la gente gritando. Dice eso. Bueno, la cuestión es que, pero a eso es lo que voy, que la gente a veces se lo olvida que estamos en una pandemia, un virus está atacando toda la humanidad. Bueno, que muchas películas de ciencia ficción se están haciendo realidad. Mira, de aquí para adelante van a salir montones de documentales que van a ser unos mejores, otros peores, pero te van a hacer como toda la línea de tiempo. Obvio. Y ahí te vas a dar cuenta de que, oye, bueno, sí, era. Fue tanto. Una mierda. Entonces, ¿por qué estás alegando porque chucha no, que no puedes salir unos dos días de tu casa, cachai? Entonces, como que encuentro que la gente una lectura más macro. Po. Claro, yo estoy seguro que en este momento hay gente que está rabiando porque ya se viene el jueves. ¿Cuándo es feriado? El viernes. Y no voy a poder salir. Y no voy a poder salir a tu segunda casa. Claro. En la playa. O hacer, no sé, pues van a salir de la región, o qué sé yo. Pues yo encuentro que igual le falta una lectura más macro. En la casa, no sé, a mí me pasa que veo la gente en la calle con mascarilla, es como, weón, llegamos a un punto de la humanidad en que tenés que andar con mascarilla y todas esas películas de ciencia ficción se están haciendo realidad. Y sí. De anime. No sé si Nausicaa recuerda... del Valle, véanla. Recuerda que hace unos años... no sé si muchos años, pero que recomendaban usar mascarilla cada por el invierno, obviamente por la contaminación. Pues, uh-huh. Y toda la gente no, pero cómo, qué estúpido. Qué estúpido. Y ahora, puta, aprovechemos, pues, de no enfermarnos, ojalá que este año los niños no lleguen en masa al hospital. Bueno, la semana pasada ya los índices de contaminación de Coyhaique estaban disparados. Obvio que sí, pues si están todos en la casa. Pues. Es un tema complejo ese. Bueno, si no es una por otra, no sé. No sé por qué me viene a vivir acá por la chucha. Sí, bueno. Ya, no. ¿Y sabes por qué? Eso no pasaba antes, pues, bueno. Con la gente que llegó del norte, se echó a perder. Unos nortinos culados. Nortinos de mierda, man. Siempre dejando la casa. Costumbres. Santiaguinos ahí quemando los pañales. La estufa. Bueno, ya. Y es el tema de LAN. Muchas gracias, LAN. Fuiste bueno. ¿Y qué pasó con Sky? No, es que no han vendido nada, los locos tienen bloqueado todos los... Están piorita, ¿eh? Sí, y JetSmart también. Bueno. En fin. Así que, bueno. Quédense en la casa, no me dejen ser, güey. Sí, ya, sí. Si estás muy enfermo, weón, ya, bueno. Y al final yo creo que las salmoneras van a venir con sus avionetas. Esa weá no para. Esa es la única weá que no para. Los locos por trabajar un poco se vienen a nado, weón. Sí. De que yo para acá. ¿Y cuánto les pagan? ¿Cuánto ganan esos weones? Igual ganan bien. Pero igual bueno. Se sacan la chucha. Bueno, otro tema. Es otro tema de la salmonera. Oye, otra cosa que pasó y que igual tuvo revuelo nacional fue la muerte de Parlante. La muerte de Parlante. El conocido Parlante de persona de institución de calle acá de Coyhaique. Personaje coyhaiquino. Qué lamentable. Aquí pasó. Sí, es lamentable que muera una persona, obvio. El actuar de lo triste igual fue negligente. Bueno, pero darle un poco el... Sí, bueno, a ver, resumiendo, este muchacho que era una... ¿Cómo se llama? ¿Tiene el nombre ahí? ¿Juan Carlos? Te digo al tiro. Se llama... Bueno, lo siento. Se me perdió. Bueno, no importa. Hoy andamos muy lento con las tecnologías. Sí. Bueno, cuando lo encuentre te digo. Bueno, el tema es que él es un... ¿cómo se dice? ¿Participante o asistente? Usuario. Bueno, usuario habitual del hogar de Cristo. Juan Carlos Aguilar. Juan Carlos Aguilar. Hace años ya que estaba en calle, tiene un hombre joven, relativamente joven, tiene 45, parece, 42. ¿Padecía alguna enfermedad mental? ¿O alcoholismo? Alcoholismo, ¿no? Ya. Alcoholismo y enfermedades físicas a raíz de lo mismo. Ya, claro. Y lo dejaron afuera, porque el hogar de Cristo está en cuarentena, según normativa nacional. Ya, pero ¿que hogar de Cristo está en cuarentena significa que no está recibiendo a nadie? Exacto. ¿O que de hecho, los que estaban adentro no han salido? ¿Cachai? Ah, por eso. Porque usualmente lo que pasa en el hogar de Cristo es que los muchachos van... En la noche. A dormir y a comer. Ya. Antes se quedaban, o usualmente se quedaban todo el día y participaban de alguna actividad o estaban ahí viendo tele, qué sé yo, resguardados del frío, sobre todo en invierno. Ya, perfecto. Y cuando se declaró pandemia y el hogar de Cristo a nivel nacional dijo ya, cuarentena, y todos los usuarios que viven ahí, porque hay muchos que no viven en el hogar de Cristo. Claro. Que tienen su rancha o tienen casa, incluso. Y solamente van a comer. Perfecto. Y a veces duermen cuando están muy curados. Pero el tema es que los que estaban adentro quedaron adentro, ¿cachai? Y sin tomar. O sea, es igual. Brígido. No es menor. Porque intensivo. Tienen que pensar la gente que estas personas viven de alcohol, básicamente. Sí, o sea, no pueden dejar de ser adictos así a nivel... Ya somático, como tu cuerpo te lo exige. Mucho, de hecho se enferman cuando no toman. ¿Y cómo están lidiando con eso? ¿Pusieron una botillería? No, la verdad es que no sé. Claro, bar hogar de Cristo. No sé, la verdad, tanto detalle de ahora, pero sí, volviendo un poquito al Juan Carlos. ¿Ya? ¿Juan Carlos, cierto? Sí. Claro, él como estaba, no estaba adentro y no quiso estar adentro nunca, al momento quedó afuera y obviamente iba a comer y... Y no podía entrar. Claro, y en este momento, cuando llegan muy mal, los usuarios no lo dejan entrar, porque es un tema de seguridad, porque podrás imaginar que hay monitores, mujeres principalmente, que son los que manejan a estas personas. Ya. Que muchas veces, la mayoría de las veces son muy violentos o están alterados totalmente. Sí, pues aquí igual entender un poco el contexto. Por eso mismo yo quería comentar, porque la gente saltó, como pasa siempre, weón, la gente saltó en Facebook, sobre todo, hablando de todo, weón. Todo era una cuestión así cósmica, weón, y extraordinariamente falso, ¿cachai? De todo. Bueno, es que tira mierda al tiro, ¿no? Así como... Por todos lados, ¿cachai? Para favor, en contra. Bueno, el tema es que este hombre llegó muy curado, no lo dejaron entrar. Y estuvo mucho rato y finalmente le dio un ataque, qué sé yo, no sé bien la causa de muerte. Pero falleció ahí en la calle. Temprano en la mañana, creo que fue antes de las 7, no sé. Ahora, la negligencia está de por qué no lo admitieron o por qué no llevaron al SAMU, por ejemplo. No sé, ahí hay que... No sé qué sabrá... Claro, ahí tienen que investigar más a fondo y... Es que no sé, es un caso súper complejo. Porque, es complicado porque... Porque claro, hay unas directrices que seguir. Hay que empezar. Y aparte, igual es interesante que él era una persona violenta. Claro. No era un usuario así como tranquilito. Esa es una de las cosas que uno veía en los comentarios, que decía, hoy murió y la foto en blanco y negro, así. Y nunca conocieron a la persona, ¿cachai? Claro. El loco es una persona de calle y que la mayoría de las veces era violento. Dentro del hogar de gritos tenía el acceso restringido desde siempre. Porque ya, siempre fue violento, golpeaba a los otros usuarios, a los monitores, a todo, a quien se lo pase, ¿cachai? Ya, perfecto. Ya, igual tenía como antecedentes, era un ser... No era muy bienvenido por lo mismo, porque obviamente tienen que procurar el bien mayor, de claro. Todo, no solamente... Entonces ahí se ve la falta de análisis de la gente, ¿cachai? Que no claro. Se cuestiona eso. Es que el golpe mediático nomás, pues. Pa, muere persona en la calle pidiendo al claro, sí, salió en todos los medios, como pidiendo asilo a Hogar de Cristo. Muchas otras veces han muerto personas en calle, ¿cachai? Que no alcanzaron a llegar al hogar. Bueno, en esta región, en invierno, muchas. Imagínate. Lamentable. Entonces, muchas veces murió gente que realmente eran viejitos, ¿cachai? Pobres, que eran así buenos y nadie. No salió ningún medio de comunicación. No, porque no murió en la puerta tampoco, qué sé yo, no alcanzó a llegar, muchas veces lo encontraron por ahí. Otros que son víctimas de mismas supuestos asesinatos, ¿cachai? Dentro de los mismos usuarios, qué sé yo. Claro. Entonces, no sé, bueno, muchas cosas que pasan. El tema es que, bueno, pasó esto y mi análisis o mi comentario, más que nada, el cómo se puede crear una realidad totalmente ficticia a raíz de un suceso. Sí, y aparte tampoco el... Pucha, es lamentable. Sí, obvio. Es lamentable, y esta región es chica. Tampoco es como... Uno puede hacer preguntas, además que alguien conoce y puede saber lo que pasó realmente y no quedarse con lo que los medios de comunicación, o sea, a veces intentan... Lo que pasó está más o menos claro. Si el tema es que... ¿qué se hace con eso, caché? Con esa información. ¿Pero es responsabilizar al director de Hogar de Cristo, Coyhaique? Yo creo que, no sé, el director actual me consta que más o menos no. Ya, pero por otras cosas, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de esta situación. Pero... ¿Valdrá la pena? Yo creo que tal vez... Yo no sé cuál es ¿qué responsabilidad tenga? Sí, porque pude fácilmente echar la culpa a una persona que está trabajando, sacrificándose por poca plata, ¿cachai? Que no llamó al SAMU, por ejemplo. O puedo haber toda la otra gente que está en la calle y no llamó al SAMU tampoco, no sé. Yo en realidad no claro, eso estaba leyendo, porque todos llegaron tarde, el SAMU, el carabinero, todo. Ahora, ¿por qué el SAMU no estaba, caché? O quizá llamaron y no llegaron, ¿caché? Claro, yo creo que el tema tiene que ser más que nada del tema de reflexionar en torno a la gente en condición de calle. O los homeless, como se le llaman en otros países. Homeless. La wea yankee. Homeless. Obvio. Es que es un concepto súper complejo, yo me acuerdo... Bueno, en otro país tuve... John Charlie era homeless. ¿Quién es John Charlie? John Charlie, Juan Carlos. Juan Carlos, el parlante, John Charlie. Ah, sí, po. Homeless. De bilingüe, qué sé yo. No, porque ¿por qué elegí en inglés? Porque hay es un tema complejo en el sentido de que no son personas que a veces... Y eso es el concepto de homeless, que no son personas como que no tengan casa. O no son personas que... no sé, tuvieron un accidente, etcétera. Muchas personas, o los homeless, son por decisión propia. Y ahí hay varios estudios. Hay, de hecho, hay una en Estados Unidos principalmente hay una tendencia a gente que vive en calle por decisión. Exacto. Dejan todo de lado. Y creo que ese es el concepto de homeless. Como personas que pueden ser por análisis, no sé, de libertad. Sí, hay un montón de cosas. Entonces, sí. Me acuerdo que yo fui a una exposición en un museo y era de urbanismo. Donde los locos, y era en un país muy frío, era en Suecia, y los locos decían cómo ya no los vamos a poder meter a hogares, no los vamos a poder meter. Entonces, como los locos hacían una propuesta de casas, ¿cachai? O para pasar las noches. Claro. Porque eran noches de menos 15 grados, menos 20 grados. Las mismas rucas que se hacen aquí solo los viejos. Exacto, pero aquí es una cuestión de estatal. Decir los locos, pucha, no los podemos llevar a hogares, no los podemos sacar de las calles, porque hemos intentado, porque lo han intentado. Y es parte del respeto por la decisión de ellos también. Exacto, ahora, la libertad individual. Libertad individual, claro. Entonces, ahí es como el tema de qué hacer con estas personas en condición de calle, ¿cachai? Bueno, porque ahí son hay diferentes aristas dentro de la gente que vive en la calle. Hay mucha gente que realmente no puede vivir con gente, ¿cachai? Porque son violentos, porque son adictos, o porque qué sé yo. Claro. O porque tienen una enfermedad psiquiátrica o enfermedad no tratada. Y es difícil tomarlos también. Entonces, es súper complicado enfrentar este tema. Pero, bueno, el tema es que Parlante era bien conocido porque era el hombre que bailaba ahí en la plaza. Cuando había manifestaciones y había música, el loco estaba bailando. Por eso como que la gente le tenía como cariño, pero en realidad no hay mucha más vida después de eso también. Entonces, sí, pues tampoco no sabéis cómo su historia de vida, no sé. Bueno, es que un poco esto del show mediático. Eso estaba cuando murió el tío, ponte. No. Bueno, eso fue igual, el tío es un... Eso sí que era emblema, emblema de la región. Que era un curadito también. El tío era un hombre que no era alcohólico. Solo vivía en la calle. De hecho, era profesor, parece, de matemática, me parece. Calla. Belmar, apellido Belmar. Bueno, la historia del tío es una historia larga, bueno, quizá la podemos comentar otro programa con más tiempo. Ya, pero, me parece. Pero él era una persona que se llenó el cementerio, ¿cachai? Era otro perfil. Otro perfil, ¿cachai? Totalmente distinto. Ya. Bueno, el tema es más que nada comentar ese, es lo que sucedió. Esa muerte y es lamentable que haya pasado. Y es lo que pasa en no va a dejar, lamentable. No va a dejar de pasar y ha pasado muchas veces antes también. Entonces, claro, también hay que cuestionarse por qué fundaciones privadas tienen que hacerse cargo de estas cosas. Además de eso, hay que no olvidar que el Cristo no es una institución privada. ¿Qué pasa con el Estado? Uh-huh. ¿Qué pasa con nuestro impuesto? ¿Qué hacen con nuestro impuesto? ¿No hacemos cargo de los ancianos, tercera edad, los enfermos? Le celebran a los Paco su día. Su día. En vez de celebrar a los diseñadores. Sí. Al diseñador Paco. Ya, oye, el cortina, por favor. Te toca, bro. Ah, pero no teníamos una. Sí, bro. Ya, pues, vamos a colocar. Sí, ya, está bien. Porque ha iniciado el gran momento de recomendar cosas a ustedes, nuestros oyentes. ¿O no? Ahí anda un duendecito por aquí. Oye, ¿alguien qué está pasando aquí? ¿No salió en el vivo? El estudio está siendo invadido. Trae el raid. Tanax. Bueno, yo voy a empezar una recomendación. Hoy día no les traigo lectura. No les traigo nada denso. Porque quiero... Sí, porque quiero estar relajado. Quiero relajarme un poco. Aprovechar la cuarentena. Los que tengan Netflix. O también lo pueden ver online. De una serie dibujo animado. Hay gente no tiene Netflix. Bueno, hay gente que sí. Pues. No, gente que no piensa en ellos. No sea egoísta. A ver, ¿qué es lo típico de una población? Burbuja. ¿Qué es lo típico de una población? La tele bien grande. Exacto. Y entonces, Netflix. No engaña, una cuenta compartida como con cuatro familias. Exacto. Da lo mismo. Pero tienen Netflix. Así tienen no Netflix, ven. Bueno, Netflix. Voy a hablar de una serie que es muy entretenida. Que está en Netflix. Y que está en Netflix. Y que pueden sacarle bastante provecho. Que es Avatar, la leyenda de Aang. Aang. Dibujo animado, pero muy buena, no infantil. No. Hay que entender esto, los dibujos animados. ¿No es la película de personas que hicieron que es nefasta? No, yo no la he querido ni ver, así que no la vean. Vean la serie nomás. Ya, es una serie producida por Nickelodeon del año 2005 y termina en el 2008. Duró 3 años. La serie. Duró 3 años. Los creado por Michael Dante Di Martino y Brian Konietzko. ¿Es japonesa? No, señor. Oh, es gringa. Es yankee. ¿Pero qué pasa? ¿Y este uno? Yankee, capitalista, Nickelodeon. Ah, mira, yo juraba que era anime, güey. No, pues y creo Nickelodeon es de Turner, ¿o no? De esta gran transnacional de las comunicaciones. Nicktoons. Grande, oye, Nickelodeon. ¿Chilevisión pertenece a Turner, parece? Sí. Sí. Bueno, ¿y por qué uno cree que es oriental? Pero no es oriental. Pero está basado mucho en lo oriental. Bien. Está dividido en varios libros que son los elementos: tierra, agua, aire y fuego. Básicamente Capitán Planeta. Capitán Planeta. Un rip-off del Capitán Planeta. No, porque Aang es un avatar. ¿Qué es un avatar? Es aquella persona que. Avatar es una imagen de otra. Exacto. Sí, pero en esta serie es como el que controla todos estos elementos, perdón, se me olvidó la palabra. Entonces, y al manejar todos estos elementos es aquel que como el que la reencarnación de Buda, ¿no? El que tiene todos estos poderes y puede mantener el equilibrio en el mundo. El equilibrio. Que es súper importante y esto es dentro de la como de la filosofía oriental, que no es mantener la paz, sino el equilibrio. El equilibrio, claro. Claro, porque para mantener el mundo es caótico. Exacto, el caos es parte del equilibrio, la violencia es parte de también del mundo, o sea, hay que mantener un equilibrio. ¿Ya? Y lo que encontré como dato freak de esta serie es que estos dos creadores son fans de Hayao Miyazaki, que es uno de los grandes de Estudio Ghibli. Por lo tanto, por eso tienen muchos guiños en la serie dibujada de las películas, principalmente de La Princesa Mononoke, El Viaje de Chihiro, Totoro. Puta, un día deberíamos hacer un especial. ¿Sí o no? De puro Ghibli. Sí, me tinca. Vamos a anotarlo. Porque eso no sabemos de qué vamos a hablar. Y entonces ellos hacen muchos guiños, se basan en ciertas historias que cuenta Miyazaki en sus películas y en sus ilustraciones también. Ya se las recomiendo altamente porque es entretenida, tiene un bastante humor en sus personajes y además también tiene mucho trasfondo en torno espiritual, filosófico y yo creo que está ligado bastante al respeto del entorno de la Tierra, ya a estos elementos, al equilibrio y también su dosis de misterio, de enigma, de peleas, así que altamente recomendada. Es una serie de aventuras, digamos, ¿no? Sí, serie de aventuras. Se puede ver con niños. Los niños igual la entienden. Desde, yo creo, me imagino, como 10 años. 10 años, años, sí. Se entretienen con los personajes. Yo sé que hay un fandom grande de Avatar. Sí, yo me la devoré la primera vez, pues, seguía todos los capítulos y después ya he ido viendo cuando los pillo. Así que lo recomiendo. Voy a echarle una vuelta. Sí, yo juraba que era anime. No, nada que ver. Es que soy inculto. Sí, y después hay una precuela, no, una secuela, que el mundo de Korra y no me gustó mucho, pero voy a darle una segunda oportunidad. Ya, porque no me... No te agarró. No me agarró. Pero le voy a dar una segunda oportunidad y no vean la película. La película es de M. Night Shyamalan, el mismo director de Señales, de I See the People, ¿cómo se llama? Sexto Sentido. Sexto Sentido, de La Villa. ¿Pero por qué hizo esa película tan mala? Porque este loco hizo una serie de películas muy buenas, fueron las Señales muy buenas. ¿Qué no la vi? Sale... Perdón. Mel Gibson, ¿no? Mel Gibson, sale Joaquin Phoenix, que es de Aliens. Ah, creo que no lo he visto. Bueno, esa hizo Sexto Sentido. ¿Cuál es la villa? La de un, la villa es la de un bosque, ¿no? Sí, es una villa. Una villa como que está oculta y pasan sucesos extraños dentro de ella. Ah, todas las películas de Shyamalan. Buena. Ya, sí, no están para igual las otras. Ya, pero por el final uno queda así. Es que la gracia de Shyamalan es que esa es la gracia. Te senta una cosa en su película y al final te la cambia. Esa es la gracia de Shyamalan. Perfecto. Pero hizo esta película. ¿Y por qué? ¿Ni si daba plata? ¿Qué? Oye, yo estoy... Espérate, voy a confirmar el dato porque capaz Tal vez estoy puro inventando. No, venga, y hay que inventar, no... Porque si no, no arruinan todo el programa. Los pisadores van a perder credibilidad. The Last Airbender. ¿Y qué, hindú? El último maestro del aire. Ah, ¿sí lo hizo él? Sí, bueno. Ah, ya viste. Shyamalan. Bien. Entonces, ¿por qué hizo esa película tan mala? Es horrible, man. Es pésima. Yo tampoco la he visto, pero me basta con ver los comentarios de gente que se dedica a eso. Y no, y aparte como que la imagen, como que no sé. Una de las cosas que criticaron mucho es que blanquearon a todos los actores. Po. Sí, po. Ese es un clásico de las películas japonesas basadas en, sí, o en manga o anime, que son blanquean todo. Po, sí, porque... Gringo. Agrandan los ojos. Sí, ¿tendrán como un trauma? Habiendo tanto actor bueno en el mundo... Siempre son los lo mejor bailes. Son los bailes de lo hindú. De Bollywood. ya, pues. ¿Esa es tu recomendación? Esa es mi recomendación. Entonces, Avatar, la leyenda de Aang. Está en Netflix. Completa. Completa. Yeah. O pueden verla en Google también. Hay muchas páginas que se puede ver online. Ya. Yeah. Muy bien. Gracias. Ahora pasamos a mi recomendación. A Erst. Yo hoy día me voy a ir por un lado más digital. Ya, perfecto. ¿Por qué surge esto? Porque con las noticias de los ovnis de la CIA. ¿Cachai? ¿Qué noticia andáis viendo tú? Bueno, de ahí pasamos, estamos en la parte de recomendaciones. Bueno, ya. Mi recomendación es un canal de YouTube. Se llama Captain Disillusion. Captain Disillusion. O Capitán Desilusión. Ya. ¿Quién es? Es un personaje que es muy chistoso porque tiene como la cara pintada y todo. Que se dedica a desmentir videos virales. Ya. El primer video de su canal es de hace 12 años. ¿12 años, imagínate. ¿Y hace 12 años ya existía YouTube? Sí, pues. Es de los primeros youtubers. Oye, pero ¿habla en inglés? ¿O tiene sí, libro? Me imagino que alguno se titulaba, pero claro, lo recomiendo en realidad para gente que maneja inglés. A ver, ¿estás recomendando algo en inglés y no se titula? Y nosotros los que no... ¿No saben inglés? Pueden mirarte también. Igual pueden entender. Es que es una mierda tu recomendación. ¿Cómo te querés como el foro? Es súper acotado a un público culto. Privilegiado. Privilegiado a veces uno. ¿Sí? En cambio nosotros, bueno, el perraje... Se caga. Como siempre. La wea. No, pero no sea voy así, a apagar esta radio. Pepe. Ya está bien. Están los videos en inglés porque el loco es... ¿Sabéis de qué país el loco? Es lo mismo, es chileno. No, weón, es de Letonia. Letonia, ay, a mí me está interesando. Bueno. Nació en 1980 y se llama Alan Melikdaginian. No, ya. Plático. El tipo es un experto en CGI, ¿cachai? En computador. ¿Qué es CGI? En gráficas digitales. Ya. Los editores de videos, ¿cachai? Entonces, el loco es experto en efectos especiales. Ah, ya, perfecto. Digitales. Entonces, el loco, no sé en qué momento se le ocurrió esto, pero el canal dio una maravilla porque. Video viral que ves, del típico ovni en la luz en París, en la ovni, ya, ya. La weá, el loco lo analiza y te explica cómo lo hicieron. Y te explica cómo lo hicieron, ¿cachai? Pero sin contactarse con los que lo hicieron. Obviamente. Él solamente observando videos. Él toma los videos virales y cosas que ve, que por ejemplo la manta de invisibilidad, que hay unos videos que muestran así como que se ve... Ah, y el loco dice, esta weá. Esto es CGI, ¿cachai? Esto es un efecto práctico. Esto es... Se ve aquí el efecto como la sombra está mal hecha, ¿cachai? Hay mucho. Tú te paseas por el canal. Tiene mucho. Te recomiendo a la gente que sea... Que le Oye, guste... pero como que está pintado así como... ¿Cómo? Tiene como una pintura media extraña. Aquí un personaje, po. Que se llama Capitán Disillusion. Perfecto. Y él lo que hace, es muy capo, o sea, él hace charla a nivel internacional. Imagínate cuántos años llevan esto. Pero solo para... O sea, me imagino que su inglés, trabajo... Inglés parlante. Angloparlante. Angloparlante, eso. Calla. Voy súper bien. Ingleso parlante. Ingleso parlante. Ya, pero, loco, mira la cuestión. Ya no me interesa tu... Pero que no me eches... A mí me carga Avatar. Y no dije nada. Porque pero, pero puedes estar en inglés o en castellano. Tenéis los dos idiomas. Hasta querés en francés, en subtítulo, lo que queráis. En este no. ¿Cómo lo entender? Porque un canal de YouTube. Dile al loco, escríbele. Dile, oye, que queremos. Subtítulo. Acá en Chile queremos callar los videos. Bueno, no, el tema de base es que. De profundo es que. Te permite. Ser un poco más crítico. No ser tan. No anda creyendo cualquier cuestión. Anda creyendo cualquier weá. Sí, eso es. Porque la gente comparte. Y por eso decía que a través de la noticia vi en Twitter. Me pasé un poquito por el feed de Twitter. Con el hashtag de OVNI. Que estaba en tendencia hace un rato. Ya. Y empezaron a compartir weá del año del forro de OVNI. ¿Cachai? O que ya estaban... Los OVNI llegaron. La típica. Y son cosas que están desmentidas hace montones de años. Cosas que son campañas publicitarias. Que son parte de comerciales. ¿Cachai? Sí, sí. Hay un montón de videos. Y de hecho la mayoría, diría yo. De hecho, diría casi el 100%. Son totalmente explicables y gente como Alan Melly... Hace eso. Y te explica con una... Bueno, igual está pensado quizás para gente que maneja un poco el área inglés? Audiovisual. Ah, ya. El área audiovisual porque te habla de frames, te habla de efectos, de programas, ¿cachai? Y cosas así. ¿Cómo lo hicieron las cuestiones? Y aparte es súper entretenido porque el loco es un personaje, ¿cachai? Se disfraza y dentro del mismo video tiene efectos, ¿cachai? Entonces, no, hace un video entretenido. Son súper entretenidos. Yo sé que no todo el mundo maneja inglés, pero de hecho, de una vista igual van a entender. Ya, oye, igual hablando de lo OVNI, o no vamos a hablar de eso, de lo OVNI. Eso después. Ah, ya. Sí, que yo una vez tuve que hacer un trabajo sobre entrevistar a un loco de... Hay como una asociación de... No sé. Ufólogos de Chile. Y entrevisté como el director y el mismo loco decía, po, como el con lo mismo que tú. Como el 80% son como pero, así como de la Fuerza Aérea, cosas así como súper explicables. Y los locos como, siendo que uno piensa que va a encontrar puros viejos locos que quieren extraterrestres, es como, no, los locos eran súper aterrizados y nada. Te voy a confesar, hacer una confesión. Escuchemos. Yo fui abducido. No, mentira. Yo fui abducido. Abducido por una... Tal vez ahora en Roma puedo ser abducido. Una alienígena femeninas afuera de un bar. No, mentira. Eso es alcohol. No, que yo en mi infancia estaba muy pegado con el tema ovni, po, bueno. Investigaba harto. ¿De verdad? Sí, po, bueno. Pues interesante, po, bueno. A mí siempre me interesó un poquito. Es que me acuerdo que hubo un boom como de extraterrestres. Como el, ya como... del año 40, lo que vale. Sí, pero me acuerdo que en Televisión Abierta dan como programas. Hay un programa que hacía Patricio Bañado, que se llama OVNI. Sí, me acuerdo. Era bastante bueno. Era bastante bueno ese programa. Claro, la temática es súper discutible y obviamente hay gente que cree así a pie de juntilla que estamos bueno, rodeados de alienígenas y claro. Están viviendo entre nosotros los humitas y qué sé yo, pero en realidad no hay pruebas de nada, entonces el tema de los ovnis siempre llama la atención. Cuando tú, por ejemplo, hace un tiempo atrás en la Fuerza Aérea Chilena igual liberó unos videos de ovnis, que el ovni técnicamente... Ya, pero ahí estamos pasando al otro Oye, tema. Oye, sí, estamos pasando al otro tema, ya. Vamos música. No, espera, cerremos. Capitán Disillusion, búsquenlo en YouTube. A veces están viendo puras weas en YouTube. Aprovechen de buscar a este loco. 3 de la mañana, todos los videos. Oye, son para pegarse, loco, son muy buenos. Lo recomiendo que se den una vuelta por el canal. Si que entienden, bacán. Si no, no importa. Ya. Bueno, pasamos a un tema musical. ¿Cuál? Preséntalo tú. Yo lo presento esta vez, volviendo, recordando un poquito a los dictadores de esta tierra. Vamos a pasar a escuchar un tema de la gran banda chilena Fulano, titulado Adolfo Benito Agustí Toribio. Vamos. Ya, hemos vuelto después de este tema de la banda chilena Fulano, ¿cierto? Fulano. Y vamos a ir un poquito para cerrar con el tema del OVNI, porque habíamos hablado antes que tú recomendaste un youtuber de que habla lituano. Entonces todos tenemos que aprender ahora a hablar lituano, gracias a tu recomendación. ¿En Lituania se habla lituano? No tengo idea si existe, man. Yo creo que sí, pues es un país raro, ah, debe tener... Es como Croacia, bueno. Pero es como un ruso, así, la banda está Lituania. Pero no tal, no está. Está pegada a la ex Unión Soviética, ¿no? Sí, pero está pegado a esos países de Estonia, que se parecen todo igual. Lituania, Letonia, Lituania, Estonia, no sé. ¿Y la era de Lituania? Puta, ya me confundí. Era de. ¿Dónde está? Letonia. Letonia, cachapum. Letón. Letonia. Letón. Bueno, la cuestión es que nos recomendaron un video de un idioma que nadie lo conoce. Luego se habla en inglés. Ya. La wea es que nadie me entiende. Oye, última vez que te invito a mi programa, bueno, me echáis para abajo las recomendaciones. Pero las recomendaciones que dais. Pues, bueno, yo próximo voy a recomendar un libro en alemán. En griego. En griego antiguo. Ya, bueno, la cuestión es que estamos hablando, ahora queremos hablar un poco de los ovnis. Sí, porque tú dijiste que liberaron unos videos, una cuestión así. Sí, sí, en realidad ya. Lo que pasó fue que la CIA, gringos, liberaron 3 videos que invitaron a la gente a investigar sobre los ovnis, que es cosa que presentaban unas imágenes que no saben explicar. Ya. Bueno, el tema ovni es súper interesante, la web, igual es una tontera, pero ¿para es súper interesante? No, porque es una... O sea, existe el SETI, por ejemplo, la investigación de la NASA de vía extraterrestre. Ya, ya. ¿Cachai? No sé si viste una película que se llama Contacto. No. ¿De años 90? 90 y 90. No, tengo bueno. Vida, no paso viendo la película. Yeah. Bueno, el tema es que el tema ovni es interesante. Pues, bueno. Entonces, cuando saltan estas cosas, la gente ebulle, ¿cachai? Claro, como que empieza. y eso, pues. Bueno, espérate, pero Croacia no tiene nada que ver con Letonia, weón. Ya me equivoqué, Mira, disculpa. Croacia está como al frente de Italia y Letonia está como arriba, así al lado de Finlandia. ¿En serio? Sí, bueno, yo no sabía dónde. ¿Letonia? ¿Y con el lado de Finlandia? No, no puede ser. Sí, pues ahí están todos esos Letonia, está Finlandia, está Rusia, después tenemos Estonia, Letonia, Pues si Lituania. Finlandia está con Suecia y Noruega arriba. Sí, pues, ahí está el mar Báltico. Sí. Están Noruega, Suecia, Finlandia. Y después tenía Estonia, Letonia, Lituania, Polonia. Mish. Y Rusia. Y Croacia lo tenía Y ahí abajo. está Putin, arriba de un oso, sin Y polera. tenía Croacia en el mar Mediterráneo, donde está al frente de Italia. Y en Italia estuvo Mussolini. Bien. Y después Conectamos todo. Mussolini fue al hogar de Cristo. ¿Qué? Fundó el hogar de Cristo Era fascista. y viajó en LAN. Ya, Bueno, entonces y hablan letón. En Letonia hablan en letón. Letonia hay ovni, entonces. Sí. Ya, bueno. Puta No, la wea. la verdad de los ovnis es eso, que más que nada comentar que fue como un pequeño, un mini boom hoy día por eso, pero. Pero ya, ¿viste los videos? Sí, son Son videos la típicos típica wea que se ve todo movido no, no, y de la cámara de los aviadores jets de los gringos. que se ven luces raras. No, es una forma ahí volando. Ah, Son pero. videos de la milis de la del De de, la, los milicos. de los milicos Pero gringos. y. Cosa que Chile igual lo ha hecho, ¿Y como te de qué decía año, eh? antes, ahora po. O sea, no sé de La los grabación, videos, pues. no tengo idea. Así, no, la verdad es que no he investigado. Entonces quería comentarlo porque la gente cae muy fácil en todo, ¿cachai? Entonces, al tiro yo vi en Twitter que estaban compartiendo videos así claramente No hechos hay en imagen. CGI, ¿cachai? Que falso y toda la weá. Entonces, ¿Ahí es falso? no, no, eso no sé. Supone que la CIA los liberó con la intención de que invitar a la gente a investigar Ah, ya, sobre el perfecto. tema ¿Cómo ellos no OVNI. lo pudieron hacer? No, porque son solamente estrategias de marketing de la misma CIA, ¿cachai? Si la Central de Inteligencia de Para hacerse América los buenos. es eso, ¿cachai? Como casi una cuestión publicitaria, pues, bueno, si, imagínate, a través de la historia de Estados Unidos la CIA te metía en todo, pues, bueno, Sí, po. incluyendo acá en Chile. Sí, no, todo el rato. Entonces luego son súper cuáticos, pues. Entonces si hacen esto es porque más Quieren que hacerse nada para los buena aprovechar ondi. la cuarentena y para que la gente investigue y darse, no sé, qué sé yo, cuáles son los motivos, pero el tema es que liberaron videos que son de los aviones, grabación de los aviones, y son sin explicación. Son ovnis, po. Un Claro. objeto volador no Lo identificado. identificaba. Hoy estaba viendo fotos de Croacia, súper bonito, weón. Croacia. Vamos. ¿Y si vamos a grabar para allá? Ya. El otro capítulo. Capítulo Ya. número 5. 5. Ya, Desde 5 lo Croacia. hablamos de Croacia. Desde Croacia. Ya. Y, oye, entonces. Pero. No sé. ¿Tú que te has investigado el tema? Sé Yo, que. como te decía antes, yo cuando era niño, Rayaste con la weá. preadolescente, rayaba con los ovnis, pues tenía. Ya. No sé si te acordáis una revista que era mexicana que se llama Semanario del Insólito. No, sí, yo no, Tú no tengo ni una weá ñoña. eres más joven. Solamente No, anime, no, no. Avatar y West No, no Panda. soy joven, pero tampoco soy tan ñoño. Ya no, yo era ñoño. Yo en esa época me juntaba a Ahora soy tomar en las un plazas. adulto bien adaptado a la sociedad. Es que yo creo que era No, no ahí. era ñoño. No, yo creo que Pero pasaba que era ahí provinciano. me Entonces no llegaba ni una gustaba. weá. Te Además, cagáis de weón. frío que hay andar saliendo, po. Sí, pues bueno, que iba a estar parrandeando, ¿no? Si sí, había que estar en la casa. No, el tema es que me interesó, siempre me interesó la ciencia y la cuestión, la muy No, interesante, no. revistas, Ah, juegos ya, es muy así. interesante. Esa es la cacho. Antes era buena, ahora es una mierda. No, No sé si como todas las existe, revistas, no pero existe. sí, debe ser. Bueno, pero había, Semanario del Insólito era una revista mexicana que era como el Enquirer de los gringos, que son puras weas falsas. Si Ya. fuera caso, Puse se aquí news. encuentra cráneo Guagua de. con tres cabezas. Claro, un cráneo de un gigante. Y eran puras guas falsas. Pero era Ya. entretenido. Hay Entonces como. siempre Hay me unos gustó. documentales que tienen un nombre técnico. Mocumentar. Puede ser que Mocumentales. como que son falsos, pero lo hacen como si fueran verdaderos. Sí, los Mocumentary. Que son como. Mock es como burla. ¿Cachai? Ah, ya. Entonces es como un juego de palabras. Son la masa producción. Hay uno sobre dragones, que es súper bueno, weón. Ahí de la sirena, que fue hace un tiempo bullado también porque salió en Discovery Channel como cierto. Y era falso. No. Y eso es lo Ahí. brígido, como que es como un documental real, pero en verdad todo es falso. Sí, hay muchas películas también que se hacen como documental y no son nada. Bueno, oye, no, pero yo quería llegar al punto de que podríamos hablar de ese, ¿cómo se llama ese lugar como en Estados Unidos, que es como de marciano, que se juntaron el año pasado toda la gente así La como... era 41. Eso, La podríamos... era Yo no... 41. 51. A 51, Faltaron 10. cacho, yo ni cacho. Podríamos un día hablar de eso, porque yo no cacho qué tiene importante Podríamos un esa día hablar área. de los fenómenos paranormales y cosas así Y de misteriosas que los igual es aliens. entretenido. Ya, me gustaría... Es súper entretenido, pero Ya, voy a investigar sobre los yo, Moai. Me gustaría que a lo pesar de investiguen. todo lo que dije, de que seguía esas cuestiones e investigaba, yo soy totalmente aséptico. Ah, No crees escéptico. en nada. Ah, eso es el punto que iba a hacer. Soy Ya, ¿has visto totalmente un video que escéptico. te digas, esto He puede visto ser? muchos videos que me dejan preguntándome qué cosa, pero la mayoría lo el Capitán Desilusión. No. ¿En serio, güey? Puta la weá. Tu ilusión te desilusión total. Real. Es así, hay que investigar, ¿no? Y uno va encontrando soluciones a todo. Pero no hay ninguno que tú hayas dicho, estos son extraterrestres. Estamos viviendo una época en que la gente cree en tierra plana, imagínate. En la tierra plana. ¿Por qué no es plana? No, pues. ¿Me estoy guayando? Es un huevo. No. Bueno, el tema es que estamos viendo. Estamos en un collar de un gato. En la época, claro, como Men in Black. La gente está pasando por un momento extraño, güey. No sé, la gente cree. Pero eso es por las crisis de. Hay mucho, crisis de identidad, crisis de. Hay estudios sociológicos y psicológicos que explican un poquito por qué pasa eso. ¿Qué pasa con la gente que cree en todas estas cosas sin pensarlo mucho? Bueno, tema para largo. Mejor pasemos a. Al tema del programa, los trabajos. ¿Los trabajos? ¿Qué pasa con los trabajos? Los trabajos. No, porque ya dijimos, vamos a hablar solamente sobre el trabajo. De la pega a la casa. Y la después, casa la pega. Claro, después encontramos otros temas más interesantes, el de Mussolini, de patas para arriba, el del ovni. Pura agua linda. Pura agua linda, la anchile, todos dijimos, nos fuimos, po, nos desviamos, pero vamos a volver a los trabajos. Porque el área de prensa del programa Se va a morir trabajó constantemente. El departamento de prensa. Exacto, en hacer un ranking de los trabajos más curiosos e entretenidos. Y encontré unos que merecen la pena ser comentados. A ver, ¿cómo cuál? Como esa persona que trabaja para sacar punta a los lápices. Explícate, por favor. Sí, tal cual. Es un artesano. Es un artesano. No quiero pensar en qué orificio se saca la bueno, punta. Bueno, ahí está la gracia. Es un artesano que cobra 18 mil pesos por sacarle punta a tu lápiz. ¿En qué página viste esta? Bueno, es de real. Es real. Salió en, bueno, mucha información. Está su página web, que es un dibujante muy famoso. Bueno, yo no lo conozco, que se llama David Thomas Rees. Y que en un momento él le gustaba sacarle punta a los lápices y dijo, me voy a dedicar a hacer esto. Entonces, en su página dice Artisanal Pencil Sharpening. ¿Viste? Yo que no sé inglés, tú sabes, nos puedes traducir, o sea. Bueno, la cuestión es que... Se demora 3 a 4 semanas en enviarte el lápiz. Exacto. Cobra alrededor de 18 mil pesos por lápiz. 18 luquita. Sí. Y entonces cuando su cabro chico llegue con el lápiz sin punta... Pasa para acá. Agarra correo. Pasa para acá. Y se lo lleva al... No, y te lo manda con... ¿Cómo se llama? Con la viruta que sacó. En una cajita y un certificado original de que... ¿cómo se llama esto? De que fue sacado a punta por él. Yo creo que están los cabros chicos con un sacador. Ya, mira, yo no entiendo cuál es la gracia de esta weá, de que el loco te corte, te saque punta. Me imagino que tendrás que pasarle un lápiz vacancia o no le vas a pasar un Pax. No sé, ¿cómo se llama? Un Faber-Castell número 2. No sé, no entiendo la gracia. Pero él dice que no se rompen con nada las puntas, pero en fin, yo creo que eso del material del lápiz, no de la saca de punta. Bueno, la cuestión es que el loco vive de eso y es muy feliz. Hasta sacó un libro. Y era un ilustrador. Sí, y sacó un libro que se llama... ¿Cómo afilar lápices? Oh, qué cuático. Top de venta en Amazon. Oye, un trabajo acuático. Sí. Oye, ¿trabajos de mierda? ¿Trabajos como malo? Los que limpian... ¿Limpian fosas sépticas? O no sé. Los masturbadores de vaca. Ganado, sí, pues, para sí. Reproducción. Pues. Sí, de hecho, todo el animal que se reproduce tiene que tener estímulo y a veces no quieren nomás. Pues, no, y cuando depende la pega de eso, exacto, hay eso que es... meter las manos en la masa. Literal. Exacto. Pero yo nunca he conocido a alguien que sea un masturbador de ganado. Oh, igual Brigio te pega un... ¿Se enoja el loco? ¿No le gusta? ¿No le gusta la faena? Tenga en mala mano. Tenga en mala mano cuando te pega un carnerazo. Bueno, de existir. De existir. Pero de... Bueno, los veterinarios igual tienen... partes de la pega que son bien de mierda, literal. Porque... Como cuando me tienen que meter la mano en el poto. Ay, pobrecita vaca. No, pero eso no le daña. A ver, métete la mano en tu raja. No, a ver si te gusta o no. Me va a comprar mi potito con el de una vaca. Ah, no sé, pues. Estás diciendo, sí. ¿Cómo estoy que no le molesta? Oye, pero también hay otras pegas de mierda. Por ejemplo, estás leyendo de los que tienen que oler axilas. Ya, pero ¿por qué habría que volver axila, güey? Porque las empresas que hacen desodorantes tienen que corroborar que sirve el desodorante. Entonces tienen oledores profesionales de axilas. ¿Y no habrá algún químico que te registre la güey? Tiene que ser con gente. Es que yo creo que lo más factible, pues al final el olor a la que lo huele... Puta, igual deben pagarle bien, yo cacho. No creo que cualquiera quiera trabajar oliendo sobacos ajenos, pues. Puta, en bola... De un viejo gordo, así. Tal vez hay gente que... Hermano, que... ¿Qué? Que tiene fetichismo extraños. Nada, así tal vez les gusta. Los furry. Por ejemplo, también hay juez de gases. ¿Qué? Juez de gases. De pedos. De pedos. Sí. Son personas que han contratado empresas gastroenterólogas. que trabajan remedios para o productos disminuir para disminuir los peos. Entonces, hay gente que tiene que corroborar tontera, si están fuertes o no los peos. Y lo brillo que usan un tubo insertado directamente en la parte posterior. O sea, con... Y tienes que olerlo escena, directo. Imagínate la escena. Bueno, como con el lápiz Bic así sin la tripa, así como en el hoyito de la nariz, en el otro hoyo. Creo que hay un capítulo directo. De Yacas en que se ponen como un casco directo conectado con el poto. Con Preston. Y ahí huelen. Y huelen directamente los peos. Bueno, hay la gente que trabaja en eso. Bueno, aquí también dice conserje de teatro porno. Igual yo creo que... Sí, igual penca. Debe limpiar los fluidos penca, que están en... Literal, sí. Bueno, no sé si existirán todavía los cines porno. Yo creo que sí. En Santiago Centro yo creo que ahora son puros templos evangélicos. Que va por ahí, parecido. La misma agua de fluidos. Claro. Oye, ¿qué otro trabajo de mierda? Paco. Ah, pero que eso no es trabajo, pues. Bueno, eso es una estupidez. Oh, eso es... Sí, igual yo creo que en Chile igual una pega de mierda es ser bombero, por ejemplo. Es que, pero es que no es pega, po. No es pega porque no te pagan. Oye, tu computador que está sonando, ¿no? Te saca la cresta, po. Sí, pero es que, ¿qué entendemos como pega? Yo creo que es como una acción remunerada. Remunerado, o sea, algo que está socialmente bombero... aceptado como trabajo. Claro, el bombero no. Pero no igual le trabajo, po. Man. Sí. Igual es de mierda porque no te. Ya, pero sabes que yo conocí bastante bomberos en mi educación media. Tenía hartos compañeros bomberos. Y eran todos pirómanos, po. Así, pero brigios, rayados, tenían un tema con el fuego. Así que no le creo tanto a esto de bombero, chico bueno. Pero vienen un yo, tema con el... Con todo respeto con los bomberos que nos están escuchando, ¿no? Pero me pasa como con los bomberos que son como aclanados, que son como medio militarizados, weón. No me gusta eso. Como los scouts. Como los scouts, weón. Justamente, weón. Como los scouts. Y toda esta cuestión como que son grupos de hombres, weón. Y que se creen muchas hormonas, muchas feromonas. Sí, como que me carga... Me gusta mucho. En un momento de mi vida pensé ser bombero. Porque te crees bacán. Porque bacán, rescatar gente, así, apagar fuego, proteger las cosas de la gente. Pero, weón, después no. Empecé a cachar y no, la verdad. Pura mierda. No. Sí, igual son medio militarizados. Y se dan en situaciones súper penca, a veces abusos, ¿cachai? No son menores los casos en que se han acusado a funa, a bomberos, por tal weá, ¿cachai? De los weones que se roban cosas, en todo el mundo, weón. Pero creo que la mano es ser bombero de aeropuerto. ¿Por qué? Bueno, porque tienen muy poca pega. Yo conozco unas personas que son del aeródromo de o aeropuerto, no sé, de Chiloé, weón. Me gustaría ser bombero en Tortel, donde vaya en barquito. Bueno, yo creo que... Barquito, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Hay un barco bombero? El carro bomba es un bote. Ah, no lo cacho. ¿No cachai? No. ¿Ha ido a Tortel, cierto? No. ¿No? No conozco Tortel. Sexto capítulo en Tortel. Ya, listo. Me parece. Vamos. No conozco hasta... Bueno, en Tortel... No sé si la gente que no es de acá y que no está escuchando... Sí, pues, es cacho como es. Tortel es una... No hay calles en Tortel. Son puras pasarelas. Son puras pasarelas. Entonces todo se incurre o por las pasarelas o por el agua. Claro. Entonces el carro bombero es un bote bombero. Los pacos, los bomberos, son... ¿Qué es eso? Bueno, son transitos por el agua. Y suben los pitones, la manguera, hasta por las pasarelas, hasta las casas que están quemando. Calla. ¿Y dónde se... el agua, la bomba? Me mismo? Imagino que de ahí mismo. No sé, la verdad. ¿O tienen un grifo? En la lancha tienen un grifo. Y ahí... No, sí, parece que hay grifos en las pasarelas. No, sí, debe haber. Pues, sí. No, pero... La que no me he fijado, pero... Ya, hay que investigar. Entrete. Si hay que contar historias, cuéntalas bien. Ahora, qué pesado este, weón. Ya, último programa, weón. Puta la weón. Ya vamos a ir a Croacia. ¿A dónde íbamos? A Croacia. Ya, sí, no, pues vamos a ir, weón. Voy a ir solo. La weón. Pero sabía dónde, ni sabía dónde queda Croacia, pues, ¿dónde? Pero voy a llegar igual, weón. Preguntando, llego igual, weón. Oye, igual... Ya para no hablar de puros pegas peores, están los mejores bacanes, como la del loco que ganó un premio, que yo me acuerdo cuando salió el aviso, que no fue el 2011, que era como el mejor trabajo del mundo, que era cuidar unas islas en Australia, pero no era solo cuidar la isla, sino como que tenía que ser embajador de la isla, entonces tenía que recorrer todo el mundo promocionando esta isla. Entonces me acuerdo que se pedía que tenían que hacer un video para postular y toda la weá. Y bueno, yo, ganó un gringo, no un inglés. Que se fue por un año a trabajar a esas islas, que aparte era como una isla que pagaban mucha plata, y que está en el círculo coreal de Australia, y postularon 34.000 personas, ¿cachai? Y este loco ganó. Y después tuvo que... Bueno, él dice que él pensaba que iba a estar como cuidando la isla echado, y fue mucha pega. Tuvo que recorrer muchos hoteles, simposios, ferias, promocionando la isla y toda la cuestión, y ahora como que el loco tiene un... Como es un embajador de por vida, entonces como que tiene un sueldo anual promocionando la isla. Bacán, po. Pero sí, po, yo todo el rato. Pensaba, hay muchas pegas que son bacanes, po. ¿Cómo cuál? La de profesor. Ser chef. Si eres chef y tenía un restaurante. Ah, claro, si tenías tu propia empresa y todo eso, pero. O sea, no haces cocinero, pues, weón, porque te sacan la chucha igual. Pero, o sea, igual es algo que estáis haciendo con gusto, pues, weón. Sí. Si eres chef es porque te gusta cocinar, obvio. Bueno, es que yo creo que. A ver, yo creo que hay muchas pegas que son así, porque son como que tú haces lo que te gusta y una pega bacana. Claro, pero a veces las condiciones laborales son las que juegan en contra, yo creo. Como que la práctica es lo bacán. Obviamente, no sé, siempre pues, hay alguien, cosas negativas, pues. Sí, pues si a alguien le gusta ser diseñador y Paco. No, pero si alguien quiere ser diseñador claro, y le gusta, yo en vez de Luma tengo un pero en verdad, grande. Pero como diseñador se muere de hambre, entonces igual debe ser frustrante estar en una pega de mierda, aceptar es que, pegas de mierda. Es que tú eres diseñador y te frustras porque no te pagan nunca y salí a pegarle a la gente. Ah, no, y ahí está, ahí está la fusión. Y por eso integral. El 27 de abril, día del diseñador de Paco. Paco. Ya, no, pero claro, pero... hay muchas pegas y hay gente que le gusta y yo creo que... A ver, es que igual o sea, yo creo que la pega no es pega el... cuando te pagan por hacer algo que te gusta hacer. Sí, pero también las pegas nunca te van a pagar lo justo. Yo creo que sí, weón. No. De más que sí. Pues, ¿qué pega te paga lo justo? Por ejemplo, sería un artesano cotizado. Así, y que trabajáis la hora que tú quieras del día. Ya, pero ¿cuántas personas en el mundo son así? Bueno, pero te digo que sean muchas, pero existen. Pues. Ya. O sea, tiene que haber. O artistas. Pero esa persona, plástico, por ejemplo. Ya, pero ¿esas personas lo ven como trabajo? Esa es la weón. Porque tal vez no lo ven como trabajo, lo ven como... Pero si te estás pagando... Ah, estás vendiendo tu obra. ¿Y vives de eso? Es prostitución artística. O ser músico. Por ejemplo, Anthony Bourdain o cualquier de estos chicos. Ese está muerto. Bueno, pero viajaba por el mundo comiendo, loco. Ya, pero son un ser por cada país. O los de Top Gear que manejan ya, pero para, toda la vida. Para, estás hablando de personas que pero tienen muchas lucas y que se pueden dar el lujo de... Los youtubers. Hay youtubers que viven de su canal de YouTube. Ya, son enfermos mentales. No, weón. Como las personas que hacen un programa de radio. Sí, tontitos. Sí. Son tontitos. ¿Qué no, hace el caso? No, yo hago un grabo en mi casa, sí, un programa. Vivo de eso. Sí. Soy millonario y puedo ir a hacer programas en Croacia. Bueno, eso es con el tema de los trabajos. Sí, ya. Yo creo que vamos a ir cerrando, ¿no? Vamos cerrando, sí. Sí, ya llevamos varias horas. Sí, había encontrado otro trabajo que era entretenido, que era un probador de toboganes. Igual te puede sacar la cresta. Se llama Tommy Lynch. Igual es, te voy a pasar por, en una curva vas a ir cagando. Lo loco dice que es cuático porque, claro, viaja por todo el mundo probando toboganes, pero a veces hay toboganes que están malos. Están malos, claro. Entonces el loco tiene que medir la cantidad de agua que salga por los toboganes, la altura, el material. Hay un tornillo salido y te rajáis todo el cachete. Oh, qué dolor. Bueno, la cuestión es que el weón viaja por todo el mundo probando toboganes. Pega extraña más que mejor, no sé si era donde tenía. Igual, pero igual hay poquito. Pero no sé, si a mí me gustaría viajar tanto en avión. Igual me ponen nervioso los aviones. Es que viajar mucho igual es agotador. Sí, loco. Pues uno igual le gusta estar en su casita, en su ranchito. O sea, si fuera, por ejemplo, viajar cuando tú quieres. Y viajar como por no por pega, sino por gusto. Es otra cosa. Perfecto. Diseñando. Pacos. Diseñador de Pacos. Lumas nuevas y Lumas. ¿Te acordáis de este video que los Pacos se ponían como otro nombre? Super rico. Qué guay, más hueón. Ahí tenían un diseñador, po. Y le inventaba los nombres. Sí, eso, bueno, la señora le decía a la weá. Fontana, weón. No. Pero bueno. Ya. En este podcast amamos a los Pacos. Sí, somos amigos, friends. Paco Friends. Paco Friendly. ACAB, ya. Nos despedimos. Bacán que hayamos podido grabar en nuestro nuevo estudio beta. Sí, bueno, como para cerrar un poquito, igual seguir recomendando que, a pesar de lo que diga el gobierno y que se quiera volver a la normalidad, comillas. Abrir los malls, esa weá. Quédense en la casa. Este fin de semana largo. Lávense el potito. Procuren compartir con la familia, lavarse la manito. Tratar de tener precaución. Cultiven la mente. Hagan cosas con su familia. Sí. No peleen. Aprendan de la familia, loco. Hay tantas cosas que conversar. De los mayores, a veces están los abuelos y no los pescan, weón. Son súper interesantes. Sí, o cocinar. O, claro. Cosas como yo esta cuarentena he hecho encurtido. Claro, cosas que... Pan con masa madre. Sí, igual he cocinado más de antes que antes. Conserva. No se tome todo. Yo hice metanfetamina. Igual bueno, voy a echar cuánto hago. Hay que probarlo. ¿Sí? Ya, entonces eso. También recordar las redes sociales. Instagram. Principalmente Instagram. Se paró a morir. Solo Instagram en realidad. Sí, no tenemos nada más, pero no importa. La página de la radio... pateconialibre.org y bueno, escúchennos donde quieran, en Spotify, Evox. En Spotify y Evox estamos presentes, para la gente que tiene acceso a internet. En la radio de la TUE está tratando o está saliendo por la... Solo por internet ahora. Solo por internet. Sí, ya. Hay problemas con la señal, así que pronto sí. Saldremos nuevamente y al aire. Y ojalá que mejore igual la calidad del audio. Sí, una tarea que tenemos que hacer. Bueno, nos despedimos. Los queremos mucho. Que les vaya nos bien. Nos vemos, o sea, nos escuchamos. Nos escuchamos, escuchamos. Escucha. Y cuídense. Ahí nos estamos viendo. Chao. Adiós.